Dulcinea. Hace tres escenas tocando Dulcinea, ya está, ya está. Eso es, eso es. Siempre estoy acá. Si atendés a Julieta, yo me voy. Más sube. Decido atender a la del balcón. Bueno, subite, subite y le das. Dale. Bueno. Bueno, lamentablemente, Salva, no vas a tener tu libro. Uh-huh. Bueno, pero ¿quién me quita bailar? Pero ¿quién te quita los chupuñados con la Julieta? Sí, ¿qué tal estaba? ¿Cuánta? Bien, está bien, bien, Julieta. ¿Qué? Un 9. Completo, sí, completo. ¿Cuánto desde el siglo XV acá hubieran tenido también, esta Julieta? Ah, pero se pasaron. Ah, pero pasaron lindos. Después te voy a ver, saqué foto con el celular. Después te muestro. Esperemos que tengas alguna oportunidad. Que la vida te dé una nueva oportunidad para poder tener tu libro. Sí. Por ahora no estás apto. No, me entretuve. No, me parece bárbaro lo que lo tome así. 3 puntos para Salvador, porque no escribe el libro, pero la pasó bien. Muy bien. Bueno, intenté, yo hice el intento, el esfuerzo, ¿no? Pero que también, si Carlos pone la cola en todos lados, y Julieta también, digo. No hay manera de que la pise, ¿no? O sea, claro, la termina pisando. Claro, eso es poesía. La Julieta, pobre Dulcinea, ¿no? No, nadie dice lo contrario. Acá yo no. Pero bueno. Claro, pasó. Si tuviera Shakespeare, convencida que yo soy Romeo, ¿eh? Ojo, no vayan a creer, pero bueno. No, claro. Si tuviera Shakespeare acá, estaría muy contento con tu actitud, Salvador. Seguramente. Sergio, bueno, mañana vamos a llevar el examen. Sí. Fin de la representación. Ahora sí. El día de mañana, examen. Exámenes. Con todo lo visto en la semana. Exactamente. Perfecto. Todo lo visto en la semana, que dimos literatura y no me acuerdo qué. Y tiempo libre. Y no. Artes, literatura. Y algo más, el lunes más. Y democracia, ¿no dimos? No. Algo más. Bueno, mire cómo le prestan atención. Batalla de las piedras. Batalla. Gracias. Muy verga que siempre está atenta, ¿no? Muy bien, sí, siempre atenta. Bueno, Sergio, hasta mañana entonces. Justicia Infinita, parte 7. Cuentas pendientes. Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. Bueno, acá alguien dice, por favor, mi jefe nació el 10 de enero, digan cómo se llama, si tengo cómo vengarme. Salute, Wilbas. O Willy Bass. Se llama Willy Bass. Agatón. Qué buen nombre. Agatón. Benincasa. Sí. Guillerma. Esa me hizo acordar a Guillermina. Sí. A Juan y a Gatón. Se fue una mañana. Juan se agotó. ¿Quién quedó? A Gatón. Es muy bueno. Pasa tú. Dicho así no parece, pero es muy bueno. Claro, tendremos que haber estado, ¿no? El día este. Leonia. Letrida. Mina. Nicanor. Oliver. Vilma. Y Wilma. Y decirle Wilma. Decirle Wilma. Oh, Wilma. Wilma es bien, sí. Nicanor no está mal. No, pero él quiere burlarse de su jefe. Nicanor, yo me burlaría de Nicanor. Wilma. Suena el señor Jim Morrison y sus puertas. Que de esta manera le pone música al final de este programa, ya que en instante, segunda pelota, va a estar ingresando a estos estudios para realizar su multifacético show diario. El día de hoy, con una entrevista imperdible. Negro, no sé si quieres adelantar algo, vos que estás atento ya a lo que está trabajando la producción. El hijo de Tuzán. El hijo de Tuzán estará hoy en segunda pelota. No se lo pierdan, entrevista exhaustiva. No van a querer perdérselo, háganme caso. Muy rico todo, se repite esta mañana, ¿eh? ¿Viste que todo en la vida viene de a tres? ¡Un, dos, tres! Salud, dinero y amor. Aguda, grave y esdrújula. La pinta de la niña y la Santa María. Artigas, la Valleja y Rivera. Equilátero, isósceles, escalero. Rectángulo, octágulo, acutángulo. Urano, Neptuno y Plutón. Celo, coseno y tangente. Partido, revés y final. Penal y gol es gol. ¡Nervios, acidez e insomnio! Sabor, equilibrio y bienestar. Yerba para nerviosos, la selva. En la naturaleza está todo para estar bien. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen dos con aceitunas? No, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte corre el 2x1. ¿No ves que hay cartelito? El futuro va a estar bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Cuando la palabra supermercado se transforma en subedercado, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas tengas que ir al subedercado, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe.

al manejo de tiempo solicitado. La dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general o nula. No la matemática. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos libros, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Hoy falleció una persona que nació el 15 de mayo del 23, es decir, la semana pasada había cumplido 86 años, en una semana bastante llamativa porque han fallecido demasiados grandes, ¿no? Un grande de la literatura, un grande del teatro como Carlos Aguilera, es verdad, Carlos hoy este caso, un hombre que se crió toda la... Hace pocos días, Idea Vilariño también. Idea Vilariño, la más grande poetisa del Uruguay. Sí, sí, de todo el tiempo, ¿no? Este es un hombre, bueno, que nació en la calle Cerrito, que vivió gran parte de su infancia y adolescencia en la Ciudad Vieja, hizo la escuela pública en la Escuela San Francisco, estudió canto, hizo teatro, por ejemplo, en la época de la Guerra Civil Española, ahí estudiando teatro fue que conoció a su mujer Atlántida, que falleció en 2002. Después, bueno, empezó a trabajar de muy joven para ayudar a su familia, trabajó en la Contaduría General de la Nación, empezó a ser rematador con 27 años, una edad muy joven para la época, en el Banco San José empezó a hacer remates. Después, bueno, tengo hasta el primer lote que remató en su vida, que fue el 29 de abril del 50, en Belvedere, ahí hizo su primer remate. Después, bueno, también se caracterizó por ser deportista, haber hecho natación, representó a Uruguay en las Olimpiadas de Londres del 46. Ahí se hizo deportista, entonces, ¿no? Se hizo amigo de Joao Avelange, que era waterpolista de la selección de Brasil en esas Olimpiadas. Después, bueno, hizo mucha carrera como rematador, se inscribió en la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, que fue presidente del 69 al 73, y fue una de las cosas más llamativas, más allá del fútbol, que fue uno de los más importantes coleccionistas, o el más importante coleccionista de monedas antiguas del Uruguay. Mirá. Una colección de monedas que abarcaba de 1840 hasta la fecha. Él decía, por ejemplo, que... ¿Monedas antiguas del Uruguay únicamente? Sí, del Uruguay. ¿Eh? Monedas de toda la historia del Uruguay. Que él decía que se podía ver cómo los vaivenes de la economía, los acontecimientos políticos y la propia historia del país... Atrás de la moneda. ...a través de las monedas. Fue fundador incluso del Instituto de Numismática. Numismática, así es. Y bueno, fue muy conocido también, más allá de su deporte, de ser rematador, con su hijo Gustavo Bioco, ¿no? De, bueno, ser dirigente de fútbol. Integró, por ejemplo, un colegiado que fue conocido como, no me sale la expresión ahora, pero fue como el AUF de oro. Sí, colegiado de las estrellas. Colegiado de las estrellas, que estaba en el Mongo del Campo, estaba Roca Couture. Uno que todavía hoy, Víctor Hugo y los periodistas de la época dicen, esa fue la mejor AUF de la historia, fue la comandada. Estaba de campo el padre de campo, digamos. Claro, de ingeniero Víctor de campo, exactamente. Que varias veces te dije que Arturo me cae muy bien, ¿no? Sí, es un gran valor. Gran valor. Y bueno, este hombre siempre fue hincha de Nacional de toda su vida, fue presidente en dos periodos, del 80 al 82, ya cuando asumió tuvo un problema y apostó por poner a alguien de perfil bajo, que era Juan Martín Mujica, que a los pocos meses lo llevó a Nacional a ser campeón de América y del mundo. Y ahí es cuando te empieza a brillar la cara, Pablito, cuando empieza a repasar esta parte de la historia. Lo mismo es en el 98, cuando decidió apostar a alguien de la casa que nunca había sido técnico y logró cortar el quinquenio, logró bajar el déficit en su momento. En sus 3 años de presidente sacó campeón 2 veces de Nacional y aparte fue el organizador de los 100 años de Nacional, que para los hinchas que lo vivimos fue una fiesta increíble en materia organizativa y sentimental incluso. Y bueno, fue también vicepresidente de la Unión Uruguaya de Fútbol, fue miembro de la Confederación Sudamericana, miembro de la Comisión Técnica de la FIFA. Fue gracias a él, a su gestión, que el Estadio Centenario es hoy un monumento histórico del fútbol mundial. Fue una gestión de Bioco para con Avelange y la FIFA, que decidieron en su momento que el estadio tuviera eso. Y bueno, hace tiempo estaba enfermo, en los últimos tiempos vivía, estaba viendo como una enfermedad que lo llevó en la mañana de hoy a fallecer. Ahora está siendo velado en Nacional y dentro de 17 minutos sale para Buceo, ¿no? El cortejo fúnebre del cementerio de Buceo, donde va a ser enterrado. Un gran valor para mí. Yo no lo conozco personalmente, pero recuerdo que esa era la época que también hacía vestuarios y me acuerdo cuando llegó Bioco, después de un tiempo tremendo, estamos hablando de Dante Divo, que cuando llegó, después de una época terrible que era para Nacional, toda la época, bueno, del quinquenio, pero aparte organizativamente era terrible. Cuando el loco llegó, viste, cuando hay gente con cancha, ¿no? Como uno dice, este es de serio, ¿no? Ya todo el ambiente empezó a cambiar alrededor desde el cuadro, del equipo, digamos, a raíz de la asunción como directivo principal de Nacional de Dante Yoko, que aparte hoy estaba mirando también el informativo, y por lo que yo he hablado, como lo poco que conozco del ambiente de fútbol, un tipo sumamente respetado, ¿no? Más allá de lo de lo que era como dirigente, como persona, sí, todos sí, remarcaban hoy en el velorio. Todos, bueno, gente del fútbol y no del fútbol, incluso estaba Julio María Sanguinetti, el compromiso que tenía el tipo con los principios, ¿no? Con la ética. Y Arturo del Campo, por ejemplo, decía que hoy día es raro ver en un dirigente de fútbol, es horrible que un dirigente de fútbol lo diga, ¿no? Pero que ya quedan pocos de esos códigos dentro de el fútbol uruguayo. Que bueno, el viejo del campo, ¿no? Un Damiani, un Cataldi, un Restucia. Tipos que aparte tenían bastante, o la mayoría de ellos, una integridad ética impresionante, tipos que eran del fútbol, ¿no? Que no buscaban hacer negocios con el fútbol. Sí, no, muchos que fueron dirigentes a nivel sudamericano y buscaban la ventaja para Uruguay, o la ventaja por lo menos defendían Uruguay, cosa que no pasa ahora tampoco, ¿no? Que los uruguayos que están en la confederación les importa un pepino si le va bien a Uruguay o no. Sí. Uno me la cosa es que yo, en ese sentido, hace unos días estaba conversando con alguien, y pensando, reflexionando un poco, transponiendo esto por un minuto nomás como ejemplo a la política, ¿no? También era bastante común aquellos prohombres, lo primero que me viene a la cabeza es el viejo Valle, ¿no? Pero tantos otros que en distintas épocas del Uruguay llegaban a la política, como decía usted recién sobre el fútbol, para darle algo a la política y no para recibir algo de ella. Hay algo que es cierto, más allá de cambios y demás, hay una realidad económica general complicada, ¿no? Yo creo que era posible en otra época que determinadas fortunas nacionales, parte de ellas subvencionaran estas actividades, puesto que deben ser subvencionadas después de todo, ¿no? El tipo de algo tenía que vivir y mantener su estatus, bueno, no sé si era rematador, tenía otras actividades o lo que fuera. En la medida que se fue pauperizando toda la sociedad, también hay menos oportunidades de subvención para que esta gente como esta pueda dedicarse a estas cosas, ¿no? Y no tenga que dedicarse exclusivamente a mantenerse en el mismo caso. Claro. La casa de remates, por ejemplo, que en la calle Rincón, que fue una idea de padre e hijo, de arreglar una casa vieja, hicieron una obra fenomenal, que es donde hoy queda la casa de remates de los Yoko, ¿no? Un veterano que siempre, aparte, es como ayer, por ejemplo, que vino Mario Delgado a Paraín. Es esa gente que vos a veces decís, este tipo tiene pinta de ser una persona de la planta, ¿no? Y a Mario Delgado también, vos lo veías ayer, el propio Benedetti. Vos lo decías, y este tipo vende ternura, tiene que ser buen tipo porque no me puede traicionar el aspecto que tiene, ¿no? Sí, que hay gente que tiene esa cosa fenomenal y que aparte sí, es sí. gente de la planta. Y que el viejo Yoko, por ejemplo, cuando ya asumió de presidente de la Segunda Vez Nacional, que no quería, ya estaba veterano, aparte, ya no quería saber mucho con el fútbol, pero la gente le comentaba y él dice, bueno, yo voy a ser presidente porque muchos niños, por ejemplo, familiares o gente, chicos, conocidos, me dicen que no vieron salir campeón nacional. Y fue el que, ahí, bueno, con eso se tiró un poco la piscina, ordenó un poco el club, que era un quilombo en su momento, organizó los 100 años, y que había esa gente que vos estabas con él en el estadio, por ejemplo, y lo saludaban como si fuera una... Sí, es como que saludaran, o sea, en Assassin, supongo. Sí, Don Yoko o Don Dante, como le decían mucho. Una institución, ¿no? Un veterano fenomenal, que yo tuve oportunidad de conocer porque mi padre es amigo de Gustavo Yoko, el hijo, que es otro gran valor, y de la familia de ellos, Y que bueno, hoy yo le comentaba a Jorge una anécdota mínima, que una vez lo fui a visitar al viejo Yoko, que me atendía, qué buen tipo, en vez de decirme, no jodas, nene, dedícate a otra cosa, andá a estudiar para el liceo. A veces lo iba a visitar y hablábamos de Nacional, yo le mostraba cartas que escribía a los directivos, cosas surrealistas, ¿no? Vos escribías cartas a los directivos, ¿no? Vos sabés que, claro, vos, en serio, es terrible lo que te pasa con Nacional. Juan Pablo, en serio. Aparte le escribías a Seferino, alguna... Pero escribías cartas, llegabas a tu casa y en vez de escribirle a la compañerita del banco del frente, le escribías cartas a Seferino Rodrigo. Claro, en una época de mayor efervescencia, que es cuando uno... Sí. Cuando se está mal, ¿no? Ahí es cuando sos más hincha, que se siente. Claro. Y el viejo Dante me recibía y me hablaba muy bien, va ese fe a la casa. Un tipo excepcional que quería homenajear brevemente, pero no haya molestado a los hinchas de Peñarol, porque no fue la idea ni para nada, ¿no? Como Damiani tuvo su momento de homenaje y fue más que merecido, Hoy se falleció uno de los tres más grandes presidentes de la historia nacional y creo que valía su espacio. Muy bien. Yo cambio cortito un poco el ángulo de la información, bien cortito, porque estaba mirando antes de venir, nada que ver, ¿no? Estaba mirando antes de venir uno de los programas, no me acuerdo si es Intrusos o el otro, la canosa profesional de siempre. Y hay unas chiquilinas, unas de estas que andan en la vuelta, ahí, una es Manucci y otras tres que no me acuerdo los nombres, que van a ser como es, las Spy Girls, son las versión argentina. No me digas. Y esta misma decía que ella se sentía muy identificada con Victoria Beckham. Bueno, que incluso tenían similitudes. Las dos tienen novios jugadores de fútbol. Entonces era todo terrible, ¿no? La vida. Claro, porque la otra novia de Beckham, esta es la novia de Logro Fabiani, ¿me entendés? Ah, ¿sí? Claro, entonces, ¿qué era como si está? ¿Qué es esto? O sea, yo no sabía si me estaba hablando en serio. O no, y sí, está hablando en serio y van a hacer el grupo y se cree que es Victoria Beckham. Y compara a Beckham con el Ogro Fabián. El Ogro Fabián está en el horno. Bien cortito, era eso nada más, porque viste cuando decís, yo esto no paro, no, uno no para de sorprenderse. Siguen pasando cosas a un ritmo vertiginoso que ya no causan sorpresa, y eso es lo más terrible. Sí, yo, hablando de sorpresas y de televisión, justamente los días pasados, me sorprendí viendo. Hay una campaña publicitaria, ¿no? Hace mucho que la vengo disfrutando, la verdad que hace mucho que está. Empezaron los avisos políticos, los pulentas, los más directos. Empezaron los avisos políticos, y eso será algún capítulo aparte. Pero voy a hablar de una campanita que hace mucho que está en la vuelta. ¿Campanita qué quiere decir? Una campanita. De repente usé el diminutivo porque por ahí no está en todos los medios. Yo la he visto en Canal 5, no sé si. No, te había entendido una campanita. No, una campanita. La campaña, me refiero a la campaña de Portones PPA. Ah, claro. Y en realidad, a partir de ver de vuelta esa campaña una vez más, empecé a pensar en una cosa que me llama la atención siempre me llamó la atención, que es el uso de lo que podría catalogarse o meterse dentro de esa bolsa que vendría a ser líderes de opinión, entre comillas, o personajes connotados, con notoriedad en distintas disciplinas o ámbitos de la sociedad, y su uso publicitario o la prestación de esta gente de su imagen para aportar supuestamente algunos de las virtudes o beneficios acumulados a través de su trayectoria y vertirlas en la construcción de una marca determinada, ¿no? Y es una cosa que llama bastante la atención y que a veces es bastante aleatoria. Uno a veces no sabe, bueno, por qué fue, si hubo toda una estrategia atrás, debería haberla. Tal vez llegaron a terminar con algún personaje producto de algunos no anteriores, uno eso nunca lo sabrá. ¿Por qué esas determinadas personas? ¿Por qué esas personas? Que podían ser ellas u otras. Yo creo que tenés mi versión de por qué lo de PPA. A ver. No, terminate, ¿no? Porque. Bueno, lo hemos terminado. Y iba para algún lado. Yo quería hablar de PPA, pero quería hablar un poquito de todas estas campañas, ¿no? Que me parece que amerita. Porque el impulso a un publicista decir. Voy a ir por este atajo que es dotar de determinadas cualidades que una persona tiene públicamente a la marca con la que estoy trabajando, que es una cosa bastante que aliviana bastante la presión creativa, por decirlo de una manera eufemística, verdaderamente me llama la atención, Entonces, y dudo mucho de su verdadero impacto, pero supongo también su impacto está vinculado a la esencia de esa marca y a la esencia o a la trayectoria de esa personalidad. A veces me parece que está muy acertado el uso y a veces no tanto, ¿no? La elección de las personas. Claro. Por ejemplo, me he preguntado, ¿qué puede tener que ver con un diario Federico García Vigil? A menos que, se anunciara, por ejemplo, la sección de espectáculos, un diario, la sección de cultura. No parecería tener mucho que ver, se ha usado. ¿Qué tiene que ver, perdón, Forlán con un alfajor? No lo sé. Tal vez debe haber como puntos de contacto, pero no parecen demasiado evidentes. ¿O qué tiene que ver la China Zorrilla con la Fontaine? Por ejemplo, es una joyería, a menos que ella esté vendiendo las joyas, no voy a decir las de su abuela porque sería demasiado, ¿no? No sé si existían las joyas directamente en esa época. ¿Qué tiene que ver, y esto es una cosa que a todos nos habrá llamado la atención, Víctor Hugo Morales con el método Ilven? Sí. Nos hemos preguntado recuerdo hace poco dedicó algunas páginas de su revista El Huevo a examinar ese tema. ¿Será uno de los propietarios? Es un misterio absoluto. Uh-huh. O tal vez a través de esas grabaciones ha sido él hipnotizado y convencido de prestar su imagen al método Irving. Y en ese sentido, hay ocasiones en las que... ¿Sabes que me perdí? En una me perdí. García Vigil, ¿de qué diario? Disculpame que te haga... Recuerdo una campaña de Observador, pero ha estado... Del Observador. Sí, pero ha estado muchas cosas. E incluso, porque nosotros lo recuerdo todos. E incluso es uno de los portones PPA, Federico García. Sí, señor, ¿verdad? Yo no sé, tal vez para... Y para... Y yo recuerdo de aislarse de las amenazas de avión, o no lo sé, pero... Los portones PPA recuerdo a Marcos Marcelo Tejera, al Toto, que es el líder, digamos, Toto, que remata todo, que presenta a los otros. Claro, ¿no? Claro. Una suerte de doble capa, ¿no? Doble personaje. Ah, claro, él es como él es el portones PPA, es el Toto. Es él y él invita a sus amigos. Exacto. Eso es lo que pasa ahí. Exacto. Sí, vos. Se encuentra con Balbi, por ejemplo, Balbi, que es uno, Alejandro Balbi, le dice, escuchame los portones, ¿cómo? Pero yo te presento al loco, bueno, haces, grabas una cosa y el loco te lo da. Se fue el portón. Y por eso, yo creo que es la campaña del PPA particularmente, me parece que va así, por ahí. Que va por que le está yendo bien, aparte. ¿Quién no conoce los portones PPA? Claro. De hecho, estamos hablando de los portones PPA. Estamos hablando de este momento. Claro. Incluso... bueno, y hay casos. Yo estoy haciendo punto por si algún día necesito portones, ¿verdad? Ah, sí, nunca se sabe. Mirá, yo te digo más, en esta línea de pensamiento, hay casos como los que acabo de mencionar que para mí son absolutamente incoherentes, ¿no? No veo ni lo negativo ni lo positivo, es una cosa extraña. Yo le veo explicación esa unión, algunas. Hay algunas que son francamente contradictorias. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el Sabalero anunciando con la Prole, era una cosa increíble. Es como poner a Fidel Castro para anunciar un edulcorante, una cosa aberrante. Pero bueno, y así ha habido otros casos, ¿no? Pero quería decir sobre el tema de portones PPA que realmente, bueno, el Toto, decías vos, el Toto es muy curioso, porque el Toto no se pone en portón a sí mismo. Le puso el portón al padre. Es cierto. Entonces, a mí me llamó la atención, me quedo a pensar, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué me ¿cuál es el mensaje? Claro, ¿cómo son estos portones? Porque eso es lo que me importa a mí. La campaña está dirigida a gente que eventualmente quiere poner un portón, quiere saber si son buenos o más. Bueno, ¿será que el Toto vive en un apartamento, en un edificio? No, yo la veo por ahí, por eso el Toto todavía no tiene portones PPA. Debe ir por ahí la cosa. Claro. Cuando le cayeron con el proyecto al Toto, el Toto dijo, pero la puta, yo no puedo decir porque la gente sabe que vivo, o hay gente que sabe que vivo en un apartamento donde voy a poner portón. Dale. Tal vez la figura del padre ya aparece como algo, porque el Toto tiene sus años, y yo me imagino al padre, entonces me pregunto, ¿le puso el portón para seguridad del padre? Que creo que vive solo, aparte del padre. Vive solo. Es animado, sangrada, sí. Pero... Y ya que a tuya, que están andando en los tiros. Tal vez para seguridad. Lo necesita el padre. Tal vez para seguridad del Toto, que quiere asegurarse que su papá no salga de su casa, por ejemplo. Uh-huh. No sé, no lo sabemos. Tal vez no es un portón demasiado contundente y él tampoco está dispuesto a proteger mucho a su padre. Uno no sabe si se lleva bien o mal con su padre, porque él no lo aclara en la pieza. No, pero... Uno dice, sí, a papá, claro, que lo quiero tanto y lo quiero proteger. Él lo único que dice, le puso un portón PPA. Ni siquiera si con el consentimiento no del padre. Sí, capaz sí, que fue y se lo encajó. Capaz que nunca le explicó al padre cómo funciona. Claro, claro. O le dejó con remoto sin las pilas, claro. Y le dejó prendido la y andás a ver si el portón mismo no fue la causa de que ahora estén peleados con el padre, ¿no? Claro. Vos, ¿quién sos para meterte en mi vida? Claro, me pusiste esto, la segunda que salí me partió el auto al medio. ¿Y a vos quién te dijo que yo quería un portón? Claro, yo quería un portón. A mí me gustaba la cerquita, porque tampoco aclara la pieza si el padre le pidió, el padre está contento, o si le pidió. Yo, mi padre me pidió un portón y yo le puse el PPA, que me parece que es el mejor. Claro, a pedido de papá le puse. Faltan ciertas aclaraciones en ese sentido, estoy de acuerdo. Un poco la duda. Sí. Yo le puse un portón PPA a papá. Sí. Y vos decís, para el padre. Claro. Pero la cuestión que sí me parece clara. Incluso si recordás, perdóname el aviso. ¿Sí? El portón aparece en el medio de un living. En el aviso. ¿Sí? Claro. El primer aviso. El portón aparece en Toto, no sé si está en la casa del padre, la verdad que no lo sabría. Eso. Está ir a la casa del padre. Está en el living y aparece, está él con el control remoto, y aparece un portón en el medio de un living, así que se ve que lo pusieron para la publicidad nomás. Yo calculo que este aviso lo iban a hacer un día, llovió, y dijimos, lo hacemos adentro igual, ¿no? Esa cosa de... Sembramos el living de comer. Ah, y se movía ahí, vemos cómo funciona. Y también el Toto le puso el portón, pero no le dejó el control remoto. Y el Toto, cuando va a la casa, le cierra el portón, entonces queda el padre del lado del comedor y él del lado del living, tranquilo. Sí, andás a... Perdón, un detalle que a mí me llamó la atención. Capaz que uno ya no se considera más biombos en la feria y puso un portón. Le puso un portón. Más práctico. Pero sí quiero decir, respecto de la agencia publicitaria PPA, de la gente PPA, su gerente de marketing, si es que lo tiene, o su dueño, como supongo que tal vez sea el decisor de su publicidad, felicitarlos, porque esta campaña realmente se asienta, yo diría se salva, y yo diría acierta en una de sus figuras emblemáticas, que es Balbi. O sea, te quemé todo, ¿Sabes por qué? Porque yo cuando veo a Balbi, y Balbi sale en la tele y me dice, yo me puse un portón PPA, yo lo primero que siento es, yo quiero ese portón. Ese portón es sinónimo de seguridad. Porque me imagino lo que debe ser la vida de Balbi. O sea, cuánta gente... Balbi es un tipo que tiene que estar protegido por su actividad, claro. Como abogado, como dirigente, es un tipo, yo digo, claro, si Balbi me dice, para estar seguro, ponete un portón PPA, enchapate la capocha de hierro y atate a esta bola de hierro, yo compro el paquete entero, porque digo, si funciona para Balbi, a mí que no tengo prácticamente, debo tener un 5% de las amenazas que vive Balbi, menos, un 2%, 0%. Que Balbi está metido en el tema de abogado, abogado penal, digo, debe tener un montón de líos en la vuelta, mucho lío. O sea, yo creo que ese es un hallazgo, realmente un hallazgo, el haber pensado en quién puede ser. ¿Quién puede ser una buena cara para decir yo me encajé este portón y a mí nadie acá no me entra nadie? Sí. Realmente felicito. Es un llamado, la verdad que ¿qué más hace? ¿Hacía Vigil el Toto? ¿Vale? Marcos Marcelo Tejera, por ejemplo. Tejera, cierto. Pero Rafa Cotero andaba. ¿Te acuerdas que Rafa Cotero andaba averiguando cómo es el tema de los portones PPA? Claro, me quiere ponerse un portón. Estaba buscando un portón de ronga, en realidad. Me parece que andaba con ganas de meter un ronga, un canjerón ahí, algo quería inventar, me parece. Así que si la gente PPA nos está escuchando, sepan que el Rafa Cotero andaba necesitando portones. Exacto. No sé si va con el perfil del portón, ¿no? No sé. Pero viste que es variado, ¿no? Porque incluso Tejera es el Tejera de hoy, ¿no? Que jugaba en cuadro grande, ¿no? El Tejera de Liverpool ya. O sea, pero es Marcos Marcelo Tejera, gran valor. Pero hay un montón, ahora que me puse a pensar, hay un montón de marcas que buscan asociarse a una figura pública. Pero salada la cantidad. Sí. Acá hay varios comentarios. Ojo que no son los portones, ¿eh? Es el motor para portón, lo que pega, creo. Creo que son motores para portón PPA, no es todo el portón PPA. ¿Ah, sí? Creo. Ah, mira. Claro, hay una persona que dice, por ejemplo, que él, su idea es que la gente que se involucra en una empresa ya es accionista de la misma. Ajá. Por ejemplo, acá dice que para él, Víctor Hugo ya tiene una parte de Ilven. Claro, sí. Porque aparte es una relación de mucho tiempo, ¿no? De mucho tiempo. Con Víctor Hugo hace 15 años que hace la publicidad. Sí. Mucha gente, claro, dice, pero ¿cómo Víctor Hugo con la que no debe necesitar más trabajo y dinero? Yo siempre he pensado que es un amigo que está en la llaga, que es una gente que está, que un amigo de toda la vida que puso Ilven. O no en la llaga, pero un amigo, está en una relación de amistad. En esa publicidad. Sí, claro, Víctor Hugo, mira. Bueno, eso dijo Almada. Dijo que el amigo de él es el dueño de Grapamiel. Muy bien esa pieza. El remate está muy bien. Está muy bien que recoge muy bien el quilombo que sacó la primera y se hace cargo. Me pareció muy bien eso. Sí, hay otra. Bueno, después estaba el caso de Natalia Oreiro, que uno siempre pregunta cómo salían las revistitas en los colchones dormiflexes, ¿no? Claro, era el padre. ¿Cómo dormiflexes conseguía que Natalia Oreiro se tirara en los colchones? Incluso cuando la cosa es muy desproporcionada, yo qué sé, traes a Silvestre Stallone para los caramelos a bala. Claro. Tiene que haber una relación de un lazo de amistad. No funciona porque no es creíble. Pues dicen, pará, algo pasó. ¿Verdad? Sí. Hay algo extraño. Es Photoshop, exacto. Eso, sí. Acá varios dicen que, claro, el portón lo tiene el living producto de, para no cruzarse a Mariano, por ejemplo. Mariano Quimbae, ¿qué? Bueno, la familia. Muy bien, oye. Una última cosa que en realidad no comento seguido, pero la última semana me ha ocurrido varias veces y solo lo quería comentar por eso, porque además a veces cuando te lo comentan, naturalmente se genera expectativa de un comentario en el programa. Muchos comentarios de gente que escucha Segunda Pelota, que me encuentro en la calle, por ahí, por allá, y me llama la atención, porque que esto le pase al Piñe, como de vez en cuando cuenta, es natural, Piñe, vos sos una persona pública recontra conocida y además tu imagen tiene un poder de comunicación enorme a través del 10. A mí no me conoce, yo a veces en casa, si no pongo el portón PPA no me abre. Entonces, es bastante extraordinario que la gente, a mí me llama la atención algo que me pasó en una época cuando estaba en la X, me llegó a pasar como que el taxista dijera la dirección y me reconociera la voz, que por la voz, que es una cosa tan... que uno no le parece que lo identificara tanto, me reconocen. En comercio, le voy a nombrar dos de varios lugares que me pasó en las últimas semanas varias veces. Una verdulería en la calle Benito Blanco, en donde me seguían saludando, vos estás en la radio, segunda pelota, o sea, no sé qué. Y en el café de la diaria me pasó también, el mozo me reconoció. Y en los dos lugares, y por eso menciono esos lugares, por alguna razón no te dijeron, ¿sabes que no me dejan escuchar todos los días el programa? ¿Para la diaria, no? Sí. Rompemos todo. ¿En la diaria, no? Sí. Y el mozo te mandó un saludo y dijo, decirle a Piña que venga un día pagando, porque cuando fue la fiesta y fue invitado, estuvo, y bien que lo disfrutó. No, pasó. Y ahora lo extrañamos que no ha vuelto. Pasó, la fiesta de la diaria. Mirá, pero me hicieron gatillar también la fiesta. Así que no sé si en algunos comercios estamos vedados, si es porque ponen música funcional, no les gusta la radio o qué, pero vamos, pongan segunda pelota, dejen escuchar segunda pelota. Ella dice, bueno, acá uno dice arriba, Pablo, soy Maggi, me parece bárbaro que se homenajea a gente como yo. Un abrazo a Yeravide, que el otro día cargó el celular acá y le conocí la voz. ¿Y eso dónde? Pero aparte vos tenés una voz bastante particular, ese. Sí, bueno, así que lo voy a tomar como un elogio. Es un elogio. Sos distinto. Sos diferente. Sí, eso. Hay varios mensajes también, las figuras asociadas a marca. Bueno, vos, Jorge, has sido nombrado reiteradas veces. Sí, claro. No hace falta que lo sigan mandando. Varios que... algunos mayas se indignaron, no sé por qué. Otros dicen que no cortó el quinquenio, es cierto, cortó el sexenio, Ioco. Pero hay otros también que dicen que está bien... como fue también en su momento, está bien, lo digo, pues, que no te quemes la capa, vos tranquilo, Pablo. Nosotros tranquilos, como dice un amigo. Hoy, sí, Jorge, quiero para cerrar, ustedes seguramente pensaron que me olvidé, pero no, lo tengo acá, porque estoy como, ando como loco hoy, porque me puse la violeta. Y te voy a decir una cosa. Vamos, dice todavía, hoy la violeta. Vamos, hoy el violeta es celeste, loco. Pablo, debes estar contento, representamos por el día de hoy en la competencia internacional. Antes que Boca, prefiero que pase Defensor toda la vida. Perfecto. Boca me da asco. Bien. Prefiero que pase Defensor y hoy, si gana Defensor, no te voy a celebrarlo, pero voy a tener una, voy a gozar una sonrisa. Y para agregarle más presión. Ojo, hay un negocio también, ¿no? A nosotros no sirve que Defensor siga en la Copa, un par de partidos más poca, ahí se. Pero qué siguen cayendo soldados. Sí, pero cuando le toque con nosotros, qué feo. No lo pensamos nunca. Pero vamos a empezar con optimismo. Sí, un partido entre dos uruguayos, en el cuarto o el semifinal de la tarde, es como un sueño. Es una utopía, ¿no? Pensar que puedan llegar dos entre cuatro. Que pase, ahí que pase por sorteo. Yo para hoy, no perder me voy a perder el partido de fútbol. Y con eso voy a hacer un gesto de amistad y amor con un gran amigo que me invitó a ver la película Gigante, que hoy es el preestreno, mañana es el estreno. Lo pusieron en el horario de Defensor. Lo pusieron en el horario de Defensor, unos inconscientes. Pero aparte, con tanta gente vinculada al cine de Defensor. Voy a ir, lo único, para no molestar mucho, me voy a sentar por última fila, me voy a llegar la espica y voy a escuchar bajín. Muy bien. Acá, si un grito de gol en la... Y después, si te preguntan, le sé que tuvo barro en la película y listo. Lo otro que quería decir... ¿Qué pasó con la remera de... ¿Apareció el pata ahí? No apareció el pata de bolso, no, seguimos sin... La voy a colgar en el link hasta que algún día alguien lo reclame. ¿Una remera desconocida? Apareció en mi papel. Y ya llamé a todos los amigos, todo, no es de nadie. Los obreros. Sí, no, los obreros no. Pero para lo que quería decir, para agregarle presión a esta noche, para todavía concientizarme más con el partido, voy a apostar por primera vez. No por primera vez en mi vida, ¿no? Porque paga 8 la victoria de... ¿Qué verga? ¿Qué? La victoria de Defensor paga 8. ¿En qué? ¿En el Supermatch? Sí. ¿8 mangos? Sí, es un montón. Sí. Pero aparte a partido único. Entonces quiero apostar 200 pesos. Muy bien. Cosa de decir, ganar, es decir, vivir el partido con la tensión de la clasificación y aparte agregarle a eso, y si llega a ganar el Defensor, me gano 1.400 pesos. Impresionante. Muy bien. Y salís a festejar. A eso apunta de policía, porque ya están calientes los defensores, o es como una usado como motivación, que claro, ya en Argentina se dan por sentado que el cuarto se Boca Estudiante. Sí. Ya está. Está clasificado. Escuchame una cosa, si le hacen notas al estudiante pensando cuáles son los puntos flojos de Boca. Si empatan a manera penales y en los penales. No, si empatan 1-1 o 2-2, clasifica 2-2 van a penales. Solamente. Si empatan 2-2, van a penales.

siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Con DirecTV Plus, ahora vos tenés el control total de la programación. Vas a poder pausar y rebobinar el programa que estás viendo para seguirlo viendo sin perderte de nada. Además, podés grabar dos programas a la vez y almacenar hasta 100 horas de programación. Llegó DirecTV Plus a Uruguay. Ya no vas a perderte de nada. Informate en 929-1111 o acercate a nuestros puntos de venta. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto. Cuarto. Viaje en patota de Pepsi. Una tapita en infinitas posibilidades. Estamos por llegar a los 100.000 clientes. ¿Sabés qué quiere decir esto? Si sumas dos personas en Feng Shui, más dos personas en Moulin Rouge, más dos personas en Art de Roma, dos en la cárcel, más dos en la luna, más dos en ella, y a eso lo multiplicás por casi 3 años, quiere decir que hicimos felices a estas personas. Y porque estamos tan contentos como vos cuando venís, decidimos regalarle a nuestro cliente 100.000 10 invitaciones gratis. Vení, Robinson 3372, mañana, ex centenario, teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Hoy jueves. Escuché un programa de radio con Clara. Bueno, nomás. Yo creo. Pablo Fabregat. Antes de estar con otra persona, igual. Antes el chico lleva algo a algún museo. Salud, quiera bien. Un librito barato, simplón. El enano saltarín. Traba que se parte o gordo horrible. Sí, puede ser autista. La canción musical más. Traba que se parte o gordo horrible. Las autoridades de Arauco y Sudáenzo. Rotativos de noticias este día. Que se tomará por menos un año para hacer los estudios necesarios para decir dónde construirán su planta de celulosa en Uruguay. El intendente de Colonia Walter Cima. La agenda mía la marco yo, no me la marcan los demás, ¿no? Es hora de eso que compró un proyecto de ese, donde sí, es, sí, una pastela en Colonia. Lo que tiene que hacer es venir a Colonia, a ver bien cómo es la cosa, ¿no? Nosotros ir a Montevideo, ¿no? Un tema de exclusiva responsabilidad de la Asociación de Funcionarios de Aduana, de eso tendrán paralizado al país, son por 2.650 pesos. No creo que a ningún miembro de este gobierno le interese embargarle la casa a ningún sindicato, pero también los sindicatos tienen que entender que hay obligaciones para cumplir, son legales. ¿Por qué no brindar un homenaje al SOA y no también a Selma? Si fueron hermanos en la lucha, si fueron hermanos en la muerte. Esta es una de las marchas más grandes, con más cantidad de gente, que se realiza desde 1996. Y espero fervientemente, como ciudadano uruguayo, que el pueblo uruguayo anule esta ley en la próxima consulta popular. Boca, el partido de esta noche. Se enfrentan a Defensor Sporting. Boca busca la clasificación. Los CNIC reciben en la bombonera de Defensor Sporting. En el partido de ida igualaron 2-2. Por un empate sin goles, los de ida pasarán a la siguiente ronda. Filipo había sido hallado en 1983 en Alemania, en un cráter repleto de fósiles de la época eocena. Se trata de los restos de un mono lémur que vivió hace 47 millones de años. Los científicos creen que es el eslabón perdido en la teoría de la evolución de Darwin. Así que nos veremos en la selva. Darwininus maculae. Y que representa la evidencia de la conexión de los primates en la selva. Dicen que somos parientes del mono con el ser humano. Producen mitos, son bonitos hasta hoy. ¡No! ¡No soy pariente del mono! No creen que es el eslabón perdido en la teoría de la evolución de Darwin. Deixa os primórdios, até hoje em dia. dia, o homem da paz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh, homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh, eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si. E Deus luta todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. Vos, soy yo, es que estoy mal. Segunda pelota, segunda pelota. Otra gran mentira. Estimados amigos, se viene Opinión Fija. Antes quiero hacer una recomendación. Si sos hincha enfermo de Uruguay, si sos seguidor de la Celeste, si te gusta el fútbol, si estás ansioso del partido contra Brasil, que es dentro de 15 días, este fin de semana, no, el otro, y después contra Venezuela, tenés un cachón de lujo para ir con Uruguay y la selección a Venezuela al partido de las eliminatorias, invitado con Mentoplus. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Disfrutá, ella, querido, del mejor aliento y sabor de Mentoplus y viajá con tres amigos a ver Uruguay las eliminatorias. En los paquetes de Mentoplus viene un código sobre un costadito. Ese código lo tenés que mandar con la palabra plus al 1001, seguido de los tres últimos números del código de barra que aparece por allí y la hora que aparece en el envase, sin espacio y sin guiones. 1001, el número, plus los tres últimos números del código de barra y la hora. Y viajás con tres amigos a ver a la Celeste. También podés participar entrando a mentoplus.com.uy. Y si conseguís los sabores y los paquetes sour y sin azúcar, no tenés que mandar la hora, solamente plus y el código de barra, los tres últimos tres números. ¿Qué te parece? La Celeste se merece el mejor aliento con Mentoplus. Muy bien. Ahora sí, 628960. ¿Qué propuestas tenemos, querido Pablo Fabregat? He anotado un montón, Jorge. Como por ejemplo, unos amigos plantan cannabis. Y esta plantita florece en forma estupenda y la pregunta es, ¿cómo se reparte dicho producto? ¿Entre los amigos? Entre los amigos dueños de la planta de cannabis que ha crecido, parece. Ajá. ¿Las tortas fritas solamente se comen cuando llueve? Ajá. Estoy en un ómnibus escuchando de segunda pelota con los auriculares puestos, sube un cantor y el cantor se enoja y me mira con cara de fastidio porque no me saco los auriculares. ¿Qué debo hacer? Uh-huh. Tema libre, Jacobo Winograd. Ajá. ¿Qué es más feo, una patada de los testículos o una cucharada de mocos? En una relación, ¿el placer se da o se produce? ¿Cómo hacer para levantar minas en un laburo donde se atiende público? Con el riesgo que eso conlleva, si es que no te funciona el trille. Claro. Otro dice, cuando tenés dinero, sos una persona pública y tu primer apellido es común, ¿es obligatorio usar el segundo? Como por ejemplo, López Mena, García Vigil, etcétera. Y la última que tengo dice, ¿por qué los canales no traen a Víctor Hugo para hacer programas de deportes y sí de entretenimientos? Muy bien. Dice, ¿cuál es la militancia más pelotuda? Dice... Quizá la de los vloggers que no quieren ser discriminados, supuestamente, dice... Esa es otra opinión. Para estar en onda, ¿hay que ser de izquierda? Dice el Toby. Tenemos una llamada y la línea. ¿Sí? Dale. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, Fabián. Fabián, ¿cómo andás? Bien. Mirá, estaba mirando el fútbol, que se están terminando todas las temporadas en Europa, están saliendo campeones, y empecé a ver las copas, ¿no? Pero estéticamente empecé a ver las copas. Ajá. Y me pareció ver para elegir cuál es la más linda de todas, pero estéticamente hablando. ¿De los campeonatos más importantes, ¿no? Sí, porque vi la de Inglaterra, por ejemplo, que tiene una coronita arriba, y la verdad que estaba buena. Y después, por ejemplo, la de Alemania, que es un plato espantosa. Llegó a ganar el plato ese, no sé. ¿Cuál es la copa estéticamente más linda para tener, no? Seguro. Bien, muy perfecto. Bien, gracias. Muchas gracias. Vamos. Igual cualquier copa tiene el... El contenido sentimental, ¿no? Por ejemplo, la Libertadores, yo no sé si es linda la Libertadores. Hay copas que están... Pero qué linda que está ganando la Libertadores, ¿no? ¿Cuál? Ah, la del Campeonato del Mundo. La chiquita de oro. Sí. Por eso, tío, yo no sé si es que estéticamente está buena, pero uno la desea tanto. Que claro, la Libertadores estaba buena hasta hace 4 o 5 años, que le agregaron como una segunda franja para poner las chapitas, que ya ahora parece... Y porque es la misma copa desde el principio, ¿no? Claro. Parece un árbol. Se desarma. En cada vuelta olímpica se desarma, aparte. ¿Se le cae una chapa? A mí me gustan las copas que usa mi abuela cuando brindamos Navidad. Está, perfecto, notable. Sí, estoy como loco con una cajera que trabaja en el súper de mi barrio. ¿Tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dice, opinen. O, ¿qué harían ustedes? Dice. ¿Por qué estamos preocupados por la sequía y cuando llueve puteamos? Dice. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla? El Charrajero. ¿Cómo va la banda? ¿Cómo le va, estimado? Bien. Muy bien. Una pregunta. ¿Vos vivías en el Palacio de Durazno? ¿Quién, yo? En el Palacio de Durazno. ¿Verdad? ¿Hasta qué año viviste ahí, viejo? Hace un año y medio, dos. Bah, no te ubico vos, yo vivo hace 30 años a media cuadra, ¿no? ¿A media cuadra? Sí, Julio Rey de Durazno. ¿Cómo sabes que vivía en el Paz Durazno? ¿Y porque vos dijiste en la radio la otra vez? Ah, dijiste otra vez. Qué boludo. Ah, no. Estás preocupado. Primero no quisiste decir que sí quería la persona. Cuando le dicen, vos vienes a revisar, bueno, a ver si algún comerciante le quedé debiendo algo. Claro. O algún lío en el edificio. No te puedo ubicar, vos te vas a haber visto mil veces, vos, qué increíble. Seguramente nos habremos cruzado varias veces. Yo soy el cerrajero ahí de la calle, Julio Herrera. ¿Sos el cerrajero de la calle Julio Herrera? Gente que busca gente, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Maestro, mira, hubiera necesitado conocerte antes porque siempre iba a una cerrajería a competencia tuya y me clavaban 2x3. Ah, puede ser, entonces... Y no sabía que estabas ahí, mirá vos. Y ahora que vivo en Solimar, vengo a consultarte. ¿Qué fue? Voy con la opinión, una consulta. El conito de maní caliente. ¿Hay variedad en los precios o siempre te jode el manicero? Porque además le decís, quiero uno de 10, y el de 20 está 3 de más, y siempre te dan lo mismo. Pero aparte, qué caro que es el maní en las canchas, ¿ves? Te dan 10 maní a peso el maní casi, ¿no? Exacto. Bueno, chao, gente. Gracias, una vez. Mucha cola y pocos pechos, pido con cola y pocos pechos. Un cono de maní esos grandes y están todos quemados. Crudo. ¿Sabes qué? Prefiero crudo. A mí me gustaría un día dirigirme a mis amigos los maniceros, porque los conozco de tanto en el fútbol, más o menos los conocía a todos, pero le falta un cachito de voluntad para el servicio, ¿no? ¿Qué les cuesta terminar de hacerlos antes de empezar a venderlos? Lo que te mata el aparato, pero no, lo que pasa es que aparte te mata los olores, juega el olor, y la tradición. La de comer maní mirando para comer en esta época tipo medio fresquito así. Comer un cacho de algo adentro un pedazo de diario es una cosa para el que no lo tiene que hacer obligadamente, que tiene un sabor genial, maní, genial. Pero pará, la OMC debería denunciarlo y prohibirlo. Lo más bromatológico del mundo, ¿no? Lo que pasa es que yo digo que falta voluntad, porque claro, vos por ejemplo vas y compras un chorizo y lo ves el chorizo y dices, no, maestro, pará, La mesa es de chorizo. Pero como el maní viene de canuto adentro, ah, la, cuando lo estás comiendo el manicero ya está a la mitad de la segunda. ¿Qué quiere decir? Están crudos ahí. Como que con el manicero no tiene uno derecho a reclamar. Eso es lo raro, ¿eh? Exacto. Vos, maestro, tanto no, estaba machazo. No, no, porque luego yo que sabía que estaban crudos, no los veo, no los estoy viendo, ¿eh? No, jamás. Me he quedado muchísimo antes con maní. Jamás tuve la oportunidad, la chance de, como consumidor, como está de moda ahora, a expresar mi queja, ¿no? Sí, sí, sí. Además, hay una cosa que el manicero es un tipo que es intimidador, ¿no? ¿Qué te vas a meter con un manicero? Este es que le digo, fui a Francine y compré un maní. De 20 a 30, dame de 20, porque como dice el oyente, no hay mucha diferencia entre 20 a 30, yo incluso no, creo que es lo mismo. El café igual. Claro. El precio del café en el estadio es increíble. Como que es lo mismo. Es y entonces le digo, mira, que me dame el maní. Me cobra 30, yo le he pedido 20, pero no, y te di el de 30. Te di el de 30, yo no me voy a meter ahí, no me voy a tener nada a tomarte. Y te lo, mientras te lo das, se van cayendo, hermano, se van quedando de 20. Hay que, el buena onda es el que te termina de copar el coso, o sea, lo que es que llore una copa de whisky y te mete alguno en algún bolsillo. Además, te tira dos, te deja en algún bolsillo. ¿Votamos ahí en la línea, hola? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Eche? Bien, en primera instancia saludos para Mica, porque según ella parece que nadie le manda saludos. Pobre Mica. Saludos para ella. Bueno, saludos a Mica, agradecele. Muchas gracias. Partiendo de la base, soy Abby, ¿no? Partiendo de la base que en su mayoría parece que la gente asocia el movimiento pélvico del bailar bien con el rendimiento sexual. Puede que sea así, como que no. Ustedes ayer vieron a Armonía bailar bien y asumen que es una mujer que sexualmente probablemente sea bien. Sí. Está bien asociar si es que se hace, o puede ser que simplemente sea una asociación y que no sea tan así. Que no corresponda, que una mina por bailar bien sea buena en la cama. Y lo mismo para los hombres, ojo. Y lo mismo para los hombres, porque yo, o sea, de repente veo a alguien que baila bien y bueno, tiene jeito y y decís, bueno, este es, si mueve bien la cintura, anda bien. Pero ustedes, que son de los que más que hacen barra, ¿opinan lo mismo o no? Se ganó el pelado, se le va a declarar acá. Se sube solo la televisión. Bueno, allá, te voy a increíble, estamos. Sí, bueno, ahí está. Bueno, pase ahí, por favor. Se perdió solo la tele, pero no puedes creer. Interesantísimo el tema, bueno, interesantísimo. O sea, opinen ustedes, que ustedes son más del tipo, me da la sensación, de los que hacen barra y los que bailan menos. Sí, no. Estatalmente. ¿A dónde vas a bailar? Y está ¿sabes? Bien, y está bien asociado. ¿Cómo bailas bien? Yo bailo samba. ¿Y a dónde vas a bailar? No importa, es feliz. Pero más o menos. ¿Eh? ¿Por dónde más o menos? Y no importa, o sea, generalmente no salgo mucho, soy grande y no salgo tanto. Sí, bailo, me encanta bailar música brasileña, bailo samba. Muy bien. Y había planteado el tema. Ahí va. Un beso, Abby. Tengo un par por acá. Sí. Hoy al mediodía vas a la panadería y encargas 50 tortitas para las 16 horas, pero a las 15 sale el sol que raja la piedra. ¿Igual vas a buscarlas? Otro dice, ¿los militares van a tener barracas para hombres, mujeres y ahora para homosexuales? ¿Es obligatorio en locales tener baños de hombres y de mujeres en forma separada? En el futuro, ¿cuántos baños distintos habrá que tener? Bien, bien. Hola, ¿alguien en línea? Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Hola, soy un uruguayo. ¿Me pareció? Sí. No, quería darles un tema, porque tengo un tema. Todos sabemos que lo que faltan en realidad no son homosexuales, lo que falta son gente que tenga la guitarra. Capitalistas. Claro, lo que falta es capital. El tema es, ustedes, ¿cuánto valen? Bien. ¿Cuánto vale entregar nuestro asterisco, por ejemplo? Claro, ¿cuánto valen ustedes? Y bien. Estaba en la vuelta, tío, toda la radio recién, entre las cosas, te puedo contestar en eso. ¿Sabes qué creo que...? Hay que lo conozco al director de la radio, es el padre de un amigo. Está muy bien. Y bueno, preguntale entonces, ¿sabes? ¿Sabes qué? Te iba a decir que creo que lo hablamos ese tema. Sí, lo cotizamos. Lo cotizamos. Yo no era muy caro, recuerdo. O sea. $1,000, algo así. No, $1,000 no, era un poquito más. $1,000. También hay que ver qué año, ¿no? Viste que hay años que te está haciendo un poquito mejor, otro año que tiene un pelo laburo. Y con qué candidato. Va cambiando, ¿no? Según lo que tenga. Y con qué candidato. Claro, quien sea el hombre. Una cosa es Beca y otra cosa es ese. El rechengue, ¿no? Muchas gracias, loco. Saludos. Tránsito en la capital es otro tema libre que proponen por acá. La Copa Libertadores original es propiedad del Club Nacional de Fútbol, dice. Que ahora no entiende. ¿Garrapiñada o maní? ¿Qué es menos virósico? Dice. ¿En qué mano va la alianza para el caso de compromiso y en cuál en el caso del matrimonio? ¿Hasta qué edad se puede utilizar trampera sin quedar como un vejiga? Y a partir de qué edad no queda mal usar zapatos, dice. La del compromiso no corre. Y la de, claro, la de casado en el... La, en el tema saludo. Libre, las calzas violetas. Ah. Sí. ¿Por qué violeta? Aparte, ¿no? La calza, yo recuerdo una calza violeta en particular. Esa, pero que tiene como un brillo, ¿no? Como no, la calza violeta es la calza violeta, ¿no? Pero digo, también está. Como su nombre lo dice, como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica, la calza violeta son calzas violetas, justamente. ¿No? Pero es que es raro. Se come en la calza violeta. Y, ojo, también. No, ya no sería la calza, o será la casa violeta. No, ahora la pusiste. Ahora has leído, ¿eh? Hay mucha gente que podía la calza violeta, dejó de usar la calza violeta. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde? No, no sabía. Las calzas la calza. Violetas, aparte es todo plural, ¿eh? Sí, sí. Última telefónica. ¿Hola? Hola, ¿ella? Sí. ¿Cómo te va? El Garoto habla. ¿Cómo andas, Garoto? Bien, ¿y vos? Bien. Jorge. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Paulín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bolso. Escuchen una consulta, ¿no? Va, una consulta no, ¿para qué opinen? Hoy, por ejemplo, apenas me levanté, estaba viendo bien despiertos, qué sé yo, y entraron a pasar que se había averiguó quién había matado a la chiquilina esta, Pamela, no sé qué. Sí, de ahí, buen asilo. ¿No? Bueno, en un momento el juez está hablando y dice como que el tipo quiso abusar de la niña no se dejó y él la mata, ¿no? Uno de los... De las cosas que aduce el hombre porque la mata es porque ella estuvo procesado por violación y no la pasó muy bien en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Sí, que el loco en realidad dice que la quiso violar, no pudo, y por miedo a que lo denunciara, la mató, decidió claro. Matarla, y que y porque ella había tenido experiencia en la cárcel le había pasado muy mal. Claro, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, capaz que es muy radical lo que yo pienso, pero bueno. Viste que todo el mundo dice que hay que limpiarlos, que en pena de muerte, que no sé qué, que no se merecen vivir, la gente que abusa de los menores, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué parte también de responsabilidad hay de que cuando todos decimos, bueno, la cárcel se van a encargar, cuando los tipos salen, sí, sí, en definitiva termina siendo, no, obviamente que termina siendo peor porque la termina limpiando la gurisa, ¿no? Uh-huh. Se la termina matando. ¿Cómo sería el tema de solucionar esto? Porque el sistema ya está fallando por todos lados. ¿Me explico? Sí, a lo que voy. Sí. Entonces, ¿cómo...? Ojo, de acuerdo a determinadas aberraciones y, que cometen, hay veces que vos pensás, sí, que lo limpien y ya está. Y además, sí, también entiendo por dónde va tu línea de pensamiento, pero te estás basando en un argumento dicho por un tipo así, ¿no? Yo no sé. No, y sí, ya lo sé, por eso mismo te digo. Entonces, no sé que realmente que... En definitiva, pasando raya es como... Si ustedes para determinados casos estarían de acuerdo en la pena de muerte. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Vale, nos vemos. Un abrazo. Chao. Che... Las últimas, Jorge, últimos mensajes y ya nos vamos a opinar. Si aceptamos que Walt Disney está congelado y esto no es una leyenda, la pregunta es, ¿lo congelaron antes de morir o después de que murió? Ahora, uh-huh. Este mensaje. ¿Por qué los ómnibus, la palanquita para abrir la ventana, está casi inmóvil y es siempre un huevo abrirla, eh? Sin embargo, no es así con la puerta de emergencia, dice. Sí, qué vergüenza siempre uno pasa cuando querés abrir una ventana que está cerrada y quedás como un pascual porque entonces se hincha y no abre. Uh-huh. Y dice, estos me miran como si fuera un flojito y me estoy esperando a romperla y no puedo. Escoba nueva siempre barre mejor, dice este tu mensaje. Qué lindo tema ese. El peso uruguayo y su influencia en los mercados actuales. Genial. Pensando en lo que dijo Leye, Mariano tendrá acciones de aspirina, dice este mensaje. Bueno, hay muchos, muchachos, Pero entonces ya es momento para pasar a los hechos. Muy bien. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pide usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Tema número uno dice lo siguiente, la pregunta de la doctora Abby que decía ¿por qué se asocia o si está bien asociar la relación entre calidad de baile y sexualidad? Es decir, si vos ves una mujer que es un trompo bailando, uno la asocia como va a ser una fiera en la cama. Lo mismo con los hombres. Hombres bailan muy bien, como otra vuelta en su momento y se cansó de rascar porque uno asociaba eso. ¿Está bien dicha asociación? Bien. Yo no. A mí no me pasa de relacionarse a ese chesta. Mirá, como si se mueve así bailando, somos lo que debe ser en la cama. Lo que sí a mí me seduce, la mujer que baila bien y se mueve bien, seduce, ¿no? Tiene como una cosa de mujer caliente, ¿no? Claro. Esa cosa de provocar. No sé, yo no creo que sea así de que si se mueve bien es porque es buena en la cama, pero sí. Que llama la atención. Y esa mujer que ¿sabes qué me da que lo voy a decir? Perdón, sí, así. Recuerdo una cosa. Pero sí, la no, no, por eso digo, esas mujeres que... Que no quiere decir que sea buena en la cama, pero sí que llama la atención y uno calcula que es una mujer caliente. Por lo menos es desinhibida, ¿no? Claro. Yo creo bien su cuerpo, ¿eh? Sí, a mí siempre me queda la duda, porque además habría un riesgo implícito, que es que toda la libido, la energía sexual que está poniendo en el baile, tal vez por alguna razón cultural o psicológica de algún tipo, la vuelque más en el baile que en otros lados, ¿no? Claro, hay quienes nos hemos llevado con la sorpresa, ¿no? Pablo Fabregat para decir, yo simplemente comentar eso y que además creo que la cosa, si bien creo que está, se juegan más partidos en el bocho que en otra cosa, ¿eh? Así claro. Que por ahí algún tipo de interacción de otro tipo me puede dar más pistas que el baile. Uh-huh. Me refiero a la palabra, el sentido del humor y algunas cositas. Pero bueno. La sexualidad es como la comida, entra por los ojos. Entonces, si vos ves una persona, hombre o mujer, dependiendo del sexo que te guste, ¿verdad? Si vos la ves ya con un meneo, aparte de la sensualidad que va a tener, ella va a vender un producto de que uno lo va a asociar indirecta y directamente con el mismo movimiento en posición horizontal. Ajá. Con otras posiciones. Si una persona se entrega a bailar, quiere decir que, por ejemplo, no tiene, como vos decías, Jorge, timidez. Ajá. Es el que es suelto. Ya uno va a suponer que en la intimidad, por ejemplo, también va a estar igual de suelta. Sí, pero puede ser lo contrario, Pablo. Sí. Es lo que me preocupa y quiero alertar a los ciudadanos. Igual yo no estoy de acuerdo con la... Porque como decía el viejo Freud, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Uh-huh. Así que cuidado también. Cuidado porque de repente toda la soltura esa puede estar dada en un ámbito social. Claro. Sí, pero ojo que también el tema de, por ejemplo, esas mujeres que bailan arriba de la barra y eso... Seguramente no se va a poner tímida a la hora de bailar en una habitación entre cuatro ahí paredes. Ahí seguramente estén drogadas. Ahí seguramente estén drogadas. Sí, sí. Alguien que baila en una barra tiene que estar drogado. No, pero ¿por cómo vas a decir? Hay un montón de gente que baila en la barra que no están drogados. Están muy subidas en el tema de la droga, la barra es muy bajita. La otra que te voy a decir, yo no estoy de acuerdo que la sexualidad entra únicamente por los ojos, ¿eh? Bueno, con tu frase, por tu frase de arranque, tengo algo que ahí tengo un matiz de acuerdo con el dice que también el tema del bocho, la cabeza, tiene mucho que ver con solamente con lo que uno pueda ver, ¿no? Digo, de hecho, uno puede mirar fotos de mujeres desnudas y no calentarse tanto con otras fotos, mujeres nuevas, con frases que dicen las mujeres, por ejemplo. ¿No? Sí. ¿No? No sé si estamos de acuerdo con lo que acabo de decir. Sí. Un paréntesis para cerrar ese tema que a veces... Me encanta que me hagan... Y ya valió más esa foto con la frase que la otra foto del programa. Claro, claro. A algún amigo, por ejemplo, le pasa que dice... Si juega así al tenis, lo que será en la cama. Ya eso, ya, si escribe así, lo que será, ya, entonces ya es, se derivó cualquier cosa más allá del baile. Tema número 2. ¿Cuál es la militancia más pelotuda? La militancia más pelotuda. Yo, en todo caso, creo que no hay militancia. No hay, a lo que voy es esto. Cualquier tipo que está militando por algo, tiene un cierto grado de compromiso con algo, aunque sea. Uh-huh. Y eso me parece que siempre es... Está bueno, por lo menos no... cree en algo. Yo me atrevería a decir que la militancia pelotuda es la militancia esa exagerada al punto que se convierte en fanatismo y en el centro absoluto de la vida. Creo que, pero pelotuda en qué sentido, no por la militancia así, sino porque cargar tanto las pilas sobre un asunto termina ineluctiblemente bajándole el nivel de importancia que realmente tiene otros asuntos, y en algún punto a veces incluso he sentido que la exacerbada militancia por la justicia genera muchas injusticias. Muchas inequidades. Es cierto. Pablo, que se va el tiempo. Las militancias tienen todo un poco de pelotudas porque en realidad son como pérdidas de tiempo. Mucha gente las ve, sobre todo en estos tiempos que nadie cree en nada. A mí la militancia política igual es la que menos logro entender porque soy un despedido político, ¿no? Yo veo a alguien, por ejemplo, que vengo repartiendo volantes y digo, pa. Yo creo que prefiero estar encerrado en un baño con un tereso ahí que me está mirando y me estoy tan desmarcado. Tiempo. Estamos faltando a la... Perfecto, sí. 4 y último. ¿cómo hacer para levantar parejas? Sí, ¿Decís? ¿Cómo hacer para levantar mujeres o hombres, en el caso de las mujeres, en un trabajo donde se atiende público? Y esto es, uno tiene grandes posibilidades de hacerlo, porque hay mucha circulación de gente, pero tiene el riesgo de que si fallas, pueden ir a una jerarquía y decir, vos, este loco me tiene un tiro, pará, es una bestia. ¿No? Yo soy el tipo menos indicado para aconsejar en esa cosa del trille corto, primero por varias cosas. Una, soy bastante cagón para el encar, esto ya lo he dicho en varias oportunidades. Me da vergüenza, por lo general quedo como un pelotudo. Eso pasa casi siempre en todo momento de mi vida, pero digo, incluso cuando mientras, en este momento está acá, pero digo. Entonces, en la cortita para mí, directamente yo ya eso lo olvidé. Es imposible que yo trille en un ómnibus, en una caja. Es un ámbito que yo ya lo descarté. Es algo para mí imposible y ya no voy a ir en contra de eso. Sí, sí, sí. No, me pasa algo similar. Para mí es tremendo. Igual hay que intentar tirar con el pie, es muy liviano, ¿no? Claro, pero hay una cosa que está bien. Nunca muere esa posibilidad, ¿no? Y cada vez que se da en una oportunidad social, uno lo entierra de vuelta esa posibilidad, ese puta, ¿verdad? No, pero queda como esa cosa. Se puede hacer. Y los que la hacen lo hacen muy bien porque tienen el training de empezar suavecito como para que no se pase. Claro. O sea, que la otra persona diga, opa, esto me está encarando, está trillando. Y sí, después dicen, ah, su comentario. ¿Sabes que lo más terrible del tipo cagón, del tipo asustadizo para el encare es el momento o el día después, ¿no? Esa cosa de que vos sabías que ella estaba contigo, porque yo hasta ese grado soy. De estar casi convencido de que ella quiere conmigo y no encarar. La bronca el otro día con uno mismo, ¿no? Esa cosa de haber desperdiciado esa mujer linda y con vos. ¿Cómo puede ser que no supere este...? Es muy rara esa sensación. Te queda una especie de consuelo muy patético, una especie como de trofeo por un campeonato que no jugás. Claro, esa cosa. Perdón, tengo un problema. Pero dije cuarto y última, y para mí este tema era tercero. ¿Qué se hace en este momento? Y va de vuelta, si era tercero, ¿sí? Dije cuarto y último, ahí era el tercero, sí. Y bueno, vamos a ver. Vamos, juez. Y nos dimos la libertad de tirar esas dos últimas. En realidad se extendió demasiado este minuto, entonces. Sí, sí, sí. Deberían estar más atentos, la verdad, porque es vergonzoso. El operador hizo las cosas bien y ustedes son atentos. Bueno, con eso se encabuelta el negro. Tema 4, ahora sí, el último. Tema libre, transporte en la capital. Tránsito era el tema, ¿eh? Tránsito, todo eso. Me desvelgamos y me los metí para... Sí, hoy no soy muy lúcido. Tránsito en la capital. Yo creo que se está empezando a sentir, yo no ando mucho tampoco en la vuelta, pero, y no tengo auto, que supongo que lo sufro más a los que manejan, pero a determinadas horas se hace imposible en algunas zonas. Sí, hay varias arterias que son complicadas. Complicadísimas, ¿eh? Ojo, también ayuda, ¿no?, la organización de sobre todo de la circulación, ¿no? Que no hay fluidez, por ejemplo, porque algunos semáforos están diabólicamente instalados, ¿no? Y hacen que sea un calvario. Es uno de los caballitos de batalla, ese, por si no lo sabías. Se repite. Pablo y los semáforos va a ser el próximo libro. Pablo y mi semáforo. Sí, sí, mi relación con los semáforos de Montevideo. No, yo creo que hay, bueno, toda la zona acá, la salida de la radio, Posito, justo a la hora que salimos nosotros, 5:30, 6, es complicadísimo, ¿eh? Está bravo. Y en el centro calculo que también. Sí, en el centro, y cuando corta la calle. 8 de octubre es tremendo también. Rivera es imposible en determinadas horas. Bueno, la zona de comercial de 8 de octubre, que hay estacionamiento, semáforo, y cebra es un quilombo. Andás jugado, aparte los bondis también se tiran por cualquier lado. Mismo la Rambla, que siempre fue una vía bastante rápida, en determinados momentos se tranca complicado, a determinadas horas, ¿no? No querés aportar más nada. No, lo dijeron todo. Te pareció completísimo. Completísimo. En un rato analizamos temas, así que tenés acá un tema para analizar. ¿Querés que analicemos uno en particular? Podés tirarnos la idea que nosotros vamos a estar analizando. Después de la pausa, un tema como que analizamos la semana pasada de Sandro, o analizamos temas de Sabina, de Jaime Ross. Cualquier tema es analizado aquí en Segunda Pelota. En el dial hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió.

Escuchamos Color, uno de los nuevos temas de la saga, querido Fede. Exactamente, ese es el adelanto de su nuevo disco, que van a presentar dentro de muy poquito. El disco se va a llamar El Vendaval. Va a ser un pre-lanzamiento este viernes, o sea, mañana, la saga a las 21 horas en el Lindolfo, Lindolfo Cuestas y Washington. Hoy conocí Lindolfo, Fede. ¿Conociste hoy? Formidable. El teatro ahí, yo no lo encontré hoy, está impresionante. ¿Sí? Impresionante. No lo tenía. Pasas closet el sábado ahí al mes. También, también, ahí está. Y mañana entonces la saga hace el pre-lanzamiento de este disco que todavía no tiene sello. No saben si lo van a sacar independiente o por algún sello nacional. Se llama El Vendaval entonces el disco. Para hoy en cartelera, hoy jueves, a contramano está en la sala Citarrosa a las 21 horas. Trotsky hace su primera fecha de presentación oficial de su disco, el último disco de Trotsky, Volumen 10. Volumen 10. A 165 pesos la entrada en la trastienda, y mañana es la segunda fecha. Para hoy ya están agotadas, pero para mañana sí hay entradas todavía. Sacaron disco de oro, se dieron entregado un disco de oro esta semana a Trotsky por ese disco, Volumen 10. Y después en el Tartamudo, Paolo La Trónica a 120 pesos la entrada, y en 8 de octubre Iber. Esas son las propuestas para hoy. Para hoy. Mañana, la del viernes y sábado. Sí, no, en un ratito, en la próxima vuelta hacemos la de mañana. Perfecto, perfecto. Estimados, un pedido que ya viene repitiéndose en segunda pelota desde hace tiempo, que es conozcan y disfruten la Pilsen Stout. Yo ayer repetí de vuelta. Compramos un litro con Betancourt ahí. Mirá que bien. Mientras cenábamos, degustamos ahora. Ah, sí. Bien, formidable. Formidable, ¿no? Qué rica, sí, hasta rica. La espuma, viste que muchas veces la espuma de algunas cervezas no están buenas, ¿no? Hasta la espuma está buena de la Stout, ¿qué es increíble? Muy lindo, muy lindo. ¿Ustedes tienen una cervecita? Sí. Claro que sí. Ustedes tienen la oportunidad de conocer la Pilsen Stout, de disfrutarla, y aparte, si quieren conseguir, por ejemplo, un cartel de neón, como venimos diciendo, como hay en los boliches, con la frase que ustedes quieran poner y donde quieran ponerlo, ingresen a pilsen.com.uy/stout. Lo diseñan con el texto que se les cante y participan del sorteo para ganárselos. Pueden hacer la cantidad que quieran y mandárselos a amigos o bajarlos o lo que sea. ¿Qué te parece? La frase que quiera, no sé, onda. Ella desea hacerte cosas o no sé. Qué lindo. Jorge ahora. Carlos, yo soy el conductor más desopilante de la historia de Atlético. Ah, ese me encanta. Siempre, genial. Pues, mira, más ordinaria que Water de Porno. Opa, opa, opa, opa, opa. Y se ríe. Yo no sé si agarra mucho todo lo que se le dice. La debe pasar, creo. A veces se enoja cuando nadie no tiene por qué enojarse, y a veces se ríe cuando no debería reírse. María, como que maneja otra realidad, tus juegos, no sé, la verdad que... Es cierto, sí. Bueno, vamos a entrar en el análisis de la canción, querido Pablo Fabregat. Querido Gonzalo Yeravide. Debo reconocer que yo soy bastante fanático de este cantautor. Sí, sí, lo sabemos. Que soy de escuchar hasta el día de hoy, te diré que una vez por mes, que lo cual es bastante, es mucho, muchísimo. Pero fanático. Promediando una vez por mes. Pero... Algunas canciones de Silvio Rodríguez. Es lo mismo. Me gusta. ¿En qué momento? Sí, y en momento de... Un momento, cuando estoy de repente tomando algo con algún amigo en casa o... Más bien tirando a tarde, no en el arranque de la noche, ¿no? Una cosa. Más tirando a... Cuando arranca la bajada de la noche. Cuando arranca la bajada o ya en el final, de repente, meter un... Pero no, fui exagerado. La verdad que fui exagerado. Digamos que si el día de mañana tenemos el honor de volver a ser invitados a tu hogar, el momento que aparece Silvio Rodríguez es hora de ya ir pidiendo el gamulán para... No, te voy a explicar igual. Ese contigo... Ese es un código. Ese. Es como en el barco donde empiezan a levantar las mesas, tirar el balde de agua. Sutilmente. Generalmente, aparte lo escucho con Belucci nomás, ¿no? Ya cuando terminó la gente ya se fue o algo para bajar. Pero como otros... Pero ninguna vez por mes capaz que exageré. Igual ese contigo sería imposible en ese momento de la noche. Porque vos como que no bajás al mismo tiempo. O sea, vos seguís. Entonces ya ponerte Silvio para mí es como salir. Una vez que tomo Carrera, sé que si te pongo un Silvio Rodríguez a las 3 y media de la mañana, me vas a insultar directamente. Bailaría la reacción, va a ser insultos. Prefiero evitar pelearme. Supone que estamos juntos porque venimos pasando una buena noche. ¿Para qué le generar un conflicto? Yo creo que bailaría en la cornisa, ¿no? Si es de bailar, bailaré. Si es de bailar, bailaré en esta corte. Qué jugador. Bueno, pero la canción no la conozco, Cierta historia de amor de Silvio Rodríguez. Bueno, continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy Mburucuyá. Buenas tardes, Mburucuyá. No, Mburucuyá. Burucuyá. Burucuyá. No, a ver, repita conmigo. Burucuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas tilo, toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. ¿Continúan Burucuyá? No, Burucuyá. Burucuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos reconoce, porque lo único que habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Trabajadores que estamos... La sapiencia y el conocimiento semiótico de este egresado de la Universidad de la Calle lo han convertido en un referente para desmenuzar los intríngulis más complicados de la historia musical. La verdadera historia detrás de la música se vislumbra en este análisis musical. ¿Creen que es especial? No puedo exponerme a analizar la canción así como... Están equivocados, amigos. Para la música, tiene un sexto y hasta un séptimo sentido. Ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias, Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos. Y por eso la analiza. ¿Qué se mantiene que con tanta incapacidad, Jorge, según dice la presentación, ¿verdad? Tengas ese don. Y son... Te comparan a Julio Iglesias, Stevie Wonder... Sí, me siento muy contento, muy conforme, y es esa cosa que me ha dado la naturaleza, ¿no? Que de repente en de repente en otro en otro tipo de cosas uno realmente se siente un inepto, un tipo discapacitado, pero en esto que siento que tengo la capacidad para analizar y muy bien algunas historias. No, excepcional. Esa segunda lectura, ¿no? Esa segunda interpretación, ese ponerme en el lugar de la escena donde se escribe, donde transita la historia de una canción. Un hombre que disfruta de la música, pero particularmente de las letras, es verdad que lamentablemente ha caído muy en desuso. Sí, sí, sí. Sí, me gustan las melodías, me gustan las letras, me gustan las historias que encierran una canción, ¿verdad? Sí. No sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Sí, está muy bien. Bueno, a mí desgraciadamente eso no me sucede. Y vaya que encierra historias. Silvia Rodríguez. Cubana, ¿no? La posición política. Pero ese, más allá de las canciones de la Revolución, que son unas cuantas, hay mucha historia de amor en Silvio Rodríguez, ¿no? En las canciones de Silvio Rodríguez. Y supongo que esta también, porque de hecho se llama Cierta Historia de Amor, cierta, ¿no? Cierta Historia de Amor. Sin temor a equivocarme, debe tratar de algo. Debe tratar de amor. Yo era un muchacho tranquilo hasta que di con mi sueño más dorado, que era una mujer algo mayor que yo. Ella tenía 35 y yo 18 para mi favor. Amor dudoso. ¿Quién no soñó alguna vez en su etapa adolescente y olicial? Eso que en Cuba no hay internet, no puedes entrar a la mature. No, bueno, cuando yo iba al liceo tampoco. Pero este ya arrancó, sí le gustaba la verdad. Yo cuando iba tampoco en liceo tampoco había internet. Tampoco había internet. ¿Vos eras de Florena en la categoría mature? Ah, y lo sigo haciendo. ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando? Maduras, mature, maduras. Ajá. Veteranas, esa es la veterana. Las páginas pornetas tienen una categoría como puede ser, no sé, interracial, claro, por ejemplo, claro. Sofía. Te parece una mamá con un hijo. Y cuando habla maduro, ¿de qué edad está hablando? Y a mí la película que me volvió a la cabeza fue aquella Tabú, que fue una sensacional película de pornográfica, ¿no? Pero, ¿tabú? ¿De qué trataba? Una madre y un hijo. No, es muy íntimo. No, y te pasa normal. Qué terrible que te habla. No habla bien de vos. No. Pero puedo hablar cosas peores de mí. No, dejala ahí, ¿para qué necesidad? Mira, pero yo vuelvo a Silvio Rodríguez le gustaban las veteranas. Pero ¿a quién no le pasó en esa época al liceo? ¿Nunca soñaron que un día... No sé, en algún momento una veterana los invitara al apartamento para enseñarle todos los secretos del amor con ella, una veterana. Sí. Bueno, hay varias películas. Una veterana no mucho tampoco. No, pero bueno, vos tenés 18, ella 40. O sea, hay mucha gente de fantasía con eso. No, pero ahora yo creo que no, ahora creo que ahora la cosa se invierte, ¿no? Uno lo fantasea porque... Por alguna... Pero a lo mejor... Para que uno pueda enseñar algo. Pero esa cosa del liceo que te agarra una mujer casada mientras el esposo se fue a trabajar y vos con los cuadernos salís del liceo, pasás por lo de la... lo de la veterana y te vas para tu casa tranquilo, ¿no? Como un perrito acá. Y se dan esas historias. No sé si se da, si se da permanentemente, pero se dan esas historias. ¿Sí? ¿Hay? ¿Mucho pasa? No, creo que mucho. Piensen pero... en sus grupos de amigos. Yo conozco uno. ¿Uno? Sí. Yo tengo uno, sí. Yo tenía uno también que era un chiquilín y tenía, ponele, tendría 17, 16 y tenía relaciones durante mucho tiempo... y bastante seguido con una de 36, 37. Ah, bueno, muy bien madura. No, mi amigo no, mira, él tenía 16, 17 y ella tendría 20, 21. Ah, no, pero, ese eso momento, no pero eso no cuenta. Para ese momento, aparte estaba fuerte la guacha. Claro. Y pero no llega a la etapa. Hacía muchas cosas que nosotros apenas en algunos videos de calidad podíamos conseguir. Sí, sí. Bueno, y también era un escalón, pero no eran categorías totalmente separadas como... Sí, 17, 21, claro. 36, 17, ya que es casi el doble, ¿no? Sí, yo era un muchacho tranquilo hasta que di con mi sueño, dice, o sea que también era el sueño de él. Y creo que más allá de que no se dé siempre, era es un sueño medio generalizado la adolescencia, ¿o no? Claro. ¿Acá conseguimos los tres o Pablo no? No, a mí no. No. Ese sí. Sí. No es una obsesión, pero es algo que uno... No. Las vecinas, ciertas vecinas del barrio. Claro. Esta vecina me diera bola a mí. ¿No? Sí. Y también era un sueño para Silvio Rodríguez, que aparentemente... llega a cumplir cuando la conoció a ella este segundo personaje que aparece. ¿Él cómo se llama? Porque no es Silvio Rodríguez. No. ¿Es cubano? Sí, bueno. Yudimar se llama él. ¿O cómo era el...? Gagarín. Le ponían Yuri Gagarín. Como el... Yuri Gagarin. El como astronauta ruso, claro. Yuri Gagarin, se llama. Es muy común en Cuba, sí. Yuri, es muy común el nombre en Cuba, ¿sí? Es muy común inventar nombres, disparatado. ¿Ah, sí? Está lleno, pero lleno. Yuri Gagarin se llama este. Y hay muchos nombres en celebración de personajes rusos. Yuri Gagarin, Gagarin, Rodríguez. Yuri Gagarin, Rodríguez. Perfecto, lo podemos decir Yuri. Yuri Gagarin todo junto, ¿eh? Yuri Gagarin. Le habían puesto. Yuri Gagarin, Rodríguez. Sí. Le podemos decir Yuri igual. Yuri, nada más. Más facilidad. ¿Y ella? ¿Ella? Qué dilema, ¿eh? Rosa. Yo me iba a decir like. Como la perra. Like. Rosa Laika. Rosa Laika, ¿cómo que no te le pueden poner el nombre? Rosa Laika, pues. Rosa Laika, todo junto. Yuri y Rosa Laika. A ver cómo sigue la canción. Empezó por regalarme dos camisas y un vestido para que yo se los diera a mi mamá. A eso le siguió una lluvia de pequeños regalitos para mí. Para mi entierro. Hasta me rocé las manos cuando supe que vivía sola desde que por fin se divorció. Y en su casa hice meriendas, comidas y desayunos hasta engordar. Bueno, está genial en realidad lo que está pasando, ¿no? No solo que aparte ella... Hay un tema acá también que es amiga de la madre, o por lo menos conocida de la madre. Le manda un vestido para la madre. Y sí, porque le manda cosas a la madre, digo. Esa cadena solidaria tan típica cubana también, uh-huh. Donde la gente se manda cosas. Sí, donde tampoco hay mucha pilcha como para andar. Claro. Entonces, mirá, te regalo esto a mi marido que claro, te puede servir. Usar más, claro. Pero yo calculo que se conocían porque si no, de alguna manera ella iba a levantar sospecha. No creo que esté bien visto que esta muchacha de 36 se levante al pibe de 17, claro. 18, Pero... por eso creo que puede haber una relación. ¿Para qué? Saludos a los muchachos de la camioneta roja que están pasando recién por acá, que saludan. No sé qué. ¿Qué son? ¿Matrícula de La Habana, no? No, los que hablan con bomberitos. ¿Qué son los que hablan con bomberitos? Sí, los bomberitos. Bueno, me parece que era así, ¿no, muchachos? Sí, yo creo que parece. Sí. Yo tengo un dilema igual. Yo diría que. ¿Qué dilema? Que yo no sé ahí, Jorge, igual vos sos el especialista, ¿no? Pero yo ahí no sé si es que los regalos no se los hace, se los hace no por ser amiga, sino como para buscar una excusa o buscar como si fuera una cortina de humo que permita la existencia del pecado. Como por ejemplo, no sé, Rosa Laika, por ejemplo, no sé, le da clases de álgebra. Uh-huh. Pues amiga, o le da, lo invita a tomar la merienda a Yuri Gagarin, por ejemplo. Sí. Entonces, para como que ella, la madre, piense que es una buena señora, una señora de bien, de familia, que no tiene intereses espurios, la excusa del regalo es como dice, ah, tiene que ser una buena mujer. O sea, claro, es como que claro, saca la idea del pecado. Claro, y además no se oculta, no hace expreso que claro, está viendo al hijo. Sí. Me la llevo. Y también, bueno, digamos que siendo Silvio Rodríguez un hombre que ha estado representando lo que ha sido el sistema de gobierno cubano, es claro que tal vez estas sean las líneas de máxima protesta social que se pueda permitir, ¿no? Una vedada menciona el hambre cuando dice que en su casa hice meriendas, comidas y desayunos hasta engordar. Piensen ustedes que es muy difícil ver gordos en Cuba, tantos con la libreta de razonamiento, son pocas las cosas que hay disponibles, pero él ahí se da alguna panzada y de alguna manera está se está perfilando lo que se está viendo. ¿Sabes cuál? Para mí Rosa Laica igual, ella tenía un hermano que había logrado escapar en balsa, que era Johnny Rodríguez, que vivía en Miami, que le pasaba cada tanto, le pasaba una mesada, un dinero, que es la única forma de poder... Y hacía la diferencia, ¿no? De todas maneras, ya se las veo venir, no es que no agarra de distraído, ¿no? Porque él se frota las manos cuando se entera que vive sola. O sea que él ya la veía venir. No es que lo agarren, ¿entendés? Ya la había venido por algo cuando me enteré que era sola, que por fin se divorció. Sí. También habla de un conocimiento de hace tiempo, ¿no? De hace tiempo. Porque él estaba diciendo hace tiempo que se separaba. Que se separaba, pero de ver algo tremendo. Y yo creo que se va a ir revelando más adelante. Voy a dar una pista acá, que es... Cuando él dice, me enteré de que se había divorciado. Queda como flotando en el aire que tal vez él se enteró, pero ¿por qué dice que se enteró? ¿No? No es que, por lo menos no es explícito que ella se lo haya dicho. Entonces no estaban tan unidos en una paridad de vínculo, sino que si se enteró y se enteró por otro, por un tercero, un cuarto, entonces quiere decir que ella lo tenía como una diversión, digamos, pero no realmente como un proyecto serio formalizado. Claro, pero creo que ellos no tuvo relación con la veterana hasta después de ella divorciada. ¿Ah, sí? Sí, relación, pero no relación sexual, estoy hablando, ¿no? Ella me parece que como que lo juna de algún lado, ella lo tenía él y él la tenía ella seguro. Porque cuando dice por fin se divorció, se ve que era algo que ella estaba deseando. Él se cascaba, eso seguro, con ella. Ese tocaba pensando en ella. Ese tocaba pensando en ella. Se frotaba las manos. Cuando habla de se frotaba las manos, se tocaba pensando en ella. Pero una pregunta, cuando él en el segundo párrafo, dice que le daba una... Perdóname, capaz que ella no lo tenía junado a él, y él sí a ella. Él, como decía Pablo, desde los 15 que está pensando en ella, en las cosas que le gustaría hacer con ella en la cama. Sí. Y bueno, por fin se divorció, y de alguna manera a él le da como la chance de entrar, ¿no? Sí. Cuando dice que le dio una lluvia de pequeños regalitos para Yuri Gagarin, ¿qué le puede haber regalado, por ejemplo? Una botella de ron. Un jabón, que le había mandado el hermano de Miami. Sí, una botella de ron. Y merca, una, ¿no? Un habano, claro. Y ahí tenemos... ¿por dónde van a entrar las marcas de la historia, no? Es difícil. Porque la habana es complicado, pero ¿no? Pero hay una cosa. ¿Vos sabés por qué no tuvo demasiados problemas políticos con la gente de Comité de Defensa de la Revolución de la Cuadra, esta mujer? ¿Rosa? Sí, Rosa Laica. Rosa Laica. Porque si bien un hermano se fue a Miami, y eso ya la convierte en la hermana de un gusano, una eventual traidora... una persona vigilada permanentemente, también es cierto que su otro hermano, Rodomeo, llega a ser coronel del ejército. De la revolución. Y según dicen las malas lenguas, estuvo en operativo con Ochoa, ¿te recuerdan aquel Ochoa? Y estaba en el tráfico de droga, permitido por Fidel, consentido por Fidel, no reconocido oficialmente, pero es una gran fuente de entrada de divisas al gobierno cubano. Es decir, piratas aéreos que triangulaban en el Caribe, que lo hacían como funcionarios del corrupto, por supuesto, pero robando para la corona, para la revolución. Pero por supuesto, como le pasó a Ochoa, si se descubría algo, tenían que ir al paredón y verdaderamente tenían que... Marchaban, sí. y no se podía saber que era algo organizado por el propio gobierno cubano, ¿no? Entonces esos favores hacían que, entre otras cuestiones, que estaba muy alajada su casa, eran los únicos en toda la zona esa del Vedado, del centro de La Habana, que tenían freezer. Nadie tenía, no sabía ni lo que era un freezer. Gente que tuvo el primer videocasetero de la zona y todo así, también llegaba, porque ella un poquito le gustaba, llegaba a la merca. Otro regalito casi para en exclusividad. Casi en exclusiva le llegaba. Casi en exclusiva. Se bajaba un cadete a las 2 de la mañana, un jeep del ejército y entregar algunos enseres entre los que siempre había. Bueno, sí, qué tremendo, ¿eh? Otro regalito para mí que ella le dio fue un, como una foto autografiada por el catcher de la selección de Cuba de béisbol. ¿Ah? Porque Yuri Gagarin era fanático del béisbol y usaba la excusa de ir a jugar al béisbol a la plaza con los muchachos para ir a que le agarraran el bate de Rosalay. Claro. Exactamente. Y le regaló una foto fotografiada del capitán de la selección cubana. Claro, que era Cacho. El Cacho. Y una pregunta antes de proseguir nomás, que es un comentario interesante, que es... Incluso vos sabés que como... Una campera Adidas también le regaló de Cuba, como la que usa Fidel. Esa cosa de los cubanos, cierta ingenuidad, que no están expuestos al consumo como nosotros, cuando les llegan un embarque de Miami del hermano, les llegan algunas cosas, el hermano que la sabía muy... muy zafada, muy, muy desprendida, una mujer de la vida... Mirá lo que le regala, que ella alguna vez le ha dicho, le regala un consolador. Le manda. Gente muy abierta, ¿no? A Rosa Laica. Eso era un sueño que había tenido, una cosa que alguna vez le había hecho el hermano. Y como esas cosas muy baratas en Miami, entre las multitudes, cosas que le regalaron. Claro, claro. No se sabe si como un chiste, como un regalo en serio, capaz que como una joven. Pero a ella le encantó, ¿eh? Y vos sabés que ella, poco acostumbrada a esas cosas, esa cosa ingenua que tienen los cubanos, pensó que era un batecito de béisbol. Un batecito sí, de béisbol. Se lo regaló, porque ella era muy buena, los gurises de la cuadra. Con un pene, claro. Sí, sí, sí. Hasta que al final no es un turista, develó el asunto y se armó. Usted qué hace con ese pene en la mano, ¿no? Eso, claro. Los chiquilines de razón, ya enseñó. Cuando descubrieron el botón que lo hacía vibrar ahí, claro, se sorprendieron. Bueno, compañero, estamos jugando la pelota aquí, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué tú quieres? No, mirá, eso. Eso no es un bate, no. Eso es un pene. Claro, eso simula hacer un pene, claro. Simula un pene para la presentación sexual. Mirá, apretaste el botón y empezó a decir, loco, se asusta. Y ahí uno de los chiquitos se lo. Y bueno, después no se sabe más. El detalle al que iba es que esa mujer tiene el morbo de mucha gente. A mí, por ejemplo, es algo, una cuenta pendiente en la lista de tics de la vida, que es el morbo de la divorciada. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero la divorciada tiene otro, tiene un qué sé yo, que es que uno supone ya que esas brasas están todavía anaranjadas, ¿verdad? Producto de la necesidad. Claro. Porque la divorciada vivió bien. No es como la soltera que siempre, y el soltero que siempre ha comido poco. Exacto. Y no tiene tal necesidad, o hasta de entrenística. Sí. Y la divorciada siempre uno dice, en ese boliche va divorciadas, ahí se raspa, se raspa y se come, muy sencillo, ¿no? Por poco precio. Vos estás diciendo que la mujer divorciada está... Ha generado una determinada necesidad que no puede realmente satisfacer. ¿Qué es más barita? Más barita, más fácil. No puede volver al proceso del ostracismo sexual de vuelta. Yo creo que la divorciada, lo que tiene acá, haremos un paréntesis grande seguramente, y es que la divorciada siente que perdió muchos años de joda, de locura, ¿no? En su época de casa, y de alguna manera los quiere recuperar. Aparte de muchas veces la crisis de esa cosa de cambiar de vida. Y de la edad, ¿no? De volver otra vez. Claro. Yo me casé a los 19, me separé ahora a los 36, ¿te das cuenta? Y de repente, psicológicamente, tener un chico de 18... le significa también de alguna manera por lo menos lamerse esa herida de la veteranía. Claro. Seguimos. Así de viento como era, lo tenía todo y me puse ocioso, me pasaba el día de la lectura al amor. ¿Qué quiere mi dueño? ¿Qué quiere mi encanto? Me decía con voz azucarada si me iba a mover. Lo tenía todo y me puse ocioso, me pasaba el día de la lectura al amor. Mis amigos comentaban que yo sí era un bárbaro del diablo y la fama de conquistador nació. Las pepillas me buscaban, yo me pellizcaba el brazo para ver. Era soñando, aprendí de buen amigo a pegarle a mi mujer, a llevar los pantalones como es la tradición. Y ella iba a mi trabajo para sorprenderme en algo ilegal. Era normal. Papá, cuánta cosa pasa. Acá lo primero que ya dejó de ser sorpresa y pasó a ser, ya dejó de ser algo nuevo para él y pasó a ser una una rutina casi, ¿no? Igual siempre presente la lectura en el cubano, ¿no? Claro. Esa cosa de la educación de sí, de claro. Cubano. Se da cuenta que el tipo estaba bandideando, pero siempre usaba su tiempo para leer. Para leer, sí. Y esa, mucho Marx, mucho Engels, ¿no? Sí. Era un joven pionero de la revolución, ¿no? Siempre estuvo... Un tipo muy, muy hábil en la cama, ¿no? Porque de hecho pudo conquistar, y no solo conquistar, porque no fue una aventura, prácticamente él la trataba, ella lo trataba como un rey a él. Cuando se iba a mover le preguntaba, ¿qué precisás? ¿Qué es lo que querés? Entonces el loco, de alguna manera se empieza a agrandar. Se empieza a comer el personaje de yo soy el uno en eso del sexo, ¿no? Imaginaba para un chico de 18 años, que una mujer de esa edad, diga, ¿qué quiere mi dueño? ¿Qué quiere mi dueño? ¿Qué significa eso? Claro. Y más en una sociedad. A ella le gustaba mucho jugar el rol de perrita también, ¿no? ¿Qué quiere mi dueño? Y además, imagínense ustedes. La nalgada, sí. De la nalgada, de la cosa media de esclava. Y se había entrado en el juego. ¿Cómo gusta en el hemisferio norte la nalgada? La nalgada y esa cosa de ella, de mujer perrita esclava. Hablamos el mismo idioma, escúcheme. Ahora. No, simplemente decir esto, que ella se declara, le dice que es su dueño. Eso no solo es impactante para un chico de 18 años, sino para alguien que ha crecido en una sociedad que ha aburrido la propiedad privada. Claro. Imagínese usted, el tipo le voló la cabeza a los colores. Claro, para un tipo que le ha enseñado siempre que no, las cosas no son de nadie, ¿no? La cosa así. Sí. Que alguien diga, vos, no solo que tenés algo, sino que es un ser humano tuyo. Y ese soy yo. Una locura. No, y un conejo, porque pasaba de la lectura al amor, es decir. No, una máquina. De demonio. Y acá se da una clave donde, evidentemente, Silvio Rodríguez coincide con nosotros, que en alguna oportunidad lo hablamos, en el hecho de que el tipo que anda bien acompañado empieza a ser deseado por el resto, ¿no? ¿Qué tendrá este loco que Rosa Laica lo tiene, trata como un rey? Por algo lo trata como un rey, ¿no? Ya igual era, creo que salvo la madre de él, en el barrio todos sabían que Yuri era, ¿no? Yuri Gagarin era... Estaba atendiendo permanentemente ya la divorciada de la cuadra, ¿no? Sí. Incluso hasta el esposo creo que ya sabía que... Ya sabía, sí, pues esas cosas corren, todo el mundo se entera, ¿no? Ahí viene el come viejas, le decían los compañeros. ¿No? Sí, pero lo bromeaban, pero todos querían ser pero él. Pero también lo cegaban, ¿no? También le tenían envidia. Y lo otro que iba a decir es que un buen amigo le enseñó que hay que pegarle a una mujer, ¿no? Un buen amigo me enseñó que hay que pegarle a mi mujer. Qué lindo, ¿eh? Como para marcar la cancha, ¿no? Pasó de ser el pibe que jugueteaba con la veterana al hombre de la casa, con tan solo 18 años, ¿no? Esa cosa de corregirla. Sí. Yo no sé si acá, cuando dice pegarle a la mujer, no sé si son las nalgadas o de pegarle. Pegarle, es terrible. Es terrible. Una sociedad muy machista, ¿no? Terrible. Pero las nalgadas pasaba el bife, el famoso sopapo, ¿no? Sí, pero es terrible lo que está contando acá él. Yuri, ¿no? Tremendo. Y aparte, imagínate jugar al béisbol, que agarrar el bate, ¿no? De batear y hacer home run, lo que sería, ¿cómo metería al saque? Imagínate. Sí, no, pero este es terrible. Un buen amigo. No es de buen amigo recomendarle a alguien que le pegue a la mujer, ¿no? Sí, no. Pero él lo consideraba así. Y ella, fíjense en la situación que estaba, que iba a celarlo al trabajo, ¿no? Es ahí ya empieza. Ahí empieza algo que para mí es terrible, y es que ella dejó de entender de qué venía la relación, ¿no? Claro, porque si la empezó a celar, sí, claro, esto era una aventura, y yo creo que acá a Yuri se le va a empezar a complicar un poco el partido. Pará, cuando dice que iba a sorprenderlo en algo ilegal, ¿ya estaría Yuri recibiendo él a las 2 de la mañana las sustancias y los enseres? Ah, pues sí. Yo creo que más bien se refiere a alguna otra chica eventualmente, ¿no? Sí, yo creo que iba a ver si estaba trampa, porque aparte ya le corrió la bola que el loco era medio galán, las minas andaban atrás de él, en cualquier momento le iba a ser cornuda, ¿no? Claro. Qué maravilla tenés a tener fama de conquistador. Como uno come una vez bien y ya es dejarla correr, y ya uno es increíble, va a comer de por vida. Funciona el marketing, es increíble. Y ahí me di cuenta que las cosas ya no estaban en su sitio cuando me empezó a coser la ropa encima. Al salir, después vino la gasara, las denuncias y los llantos al dormir. Y pasó el tiempo, decidí dejarla. Cuando una noche desperté y la vi que se lanzaba sobre mí como unas tijeras. Dejó dar sus manos mientras me juraba que no iba a ver a otra mujer jamás. Me puse la ropa y salir corriendo entre amenazas que no puedo repetir. Me puse la ropa y salí corriendo sin sueños dorados, pero a salvo el honor. De las peorcitas canciones que le escuchaba así los Rodríguez, ¿eh? Sí, no, no, no, está como medio todo como, ¿eh? Creo que es las florcitas que le escuchó. Sí, ¿eh? Sí, sí, no. Y un poco lo que adelantábamos anteriormente, ¿no? Esto se le complicó, ya dejó de ser una aventura y pasó a ser un compromiso. A tal punto que ella ya no quería que lo abandonara, ella estaba obsesionada con él. Le dio la cabeza la mujer. Y le dijo, si no estás conmigo no vas a estar con ninguna mujer. Y cuando agarra la tijera lo que quería era cortarle el miembro, ¿no? Ah, yo pensé, se me empezó a coser, yo ahí me hice la imagen de que le estaba cosiendo el gato, no, prácticamente. No, cuando dice que agarra la tijera... Las tijeras de poder las mata, esa era la gran Lorena Bobbitt, ¿no? Claro, claro. Se la balanza ya directamente para... Y ya vamos a ver una mujer jamás para castrarlo. Y él escapa, dice que ella, supongo, son improperios o denuncias, pero que no puede repetir, ¿no? Sí, bueno, eso después vino la algazara, las denuncias y los llantos al dormir. Algazara es ruido de muchas voces juntas que por lo común nace de alegría. Ahí está, o sea, la mujer estaba perdida. Y los alaridos, ¿no? Claro, se le había salido un patito en la piel. Ese sí, sí. Se había obsesionado tremendamente. Lo que pero pasa que... Cuando dice con las tijeras de poder sus matas, ¿qué quiere decir? Que las matas. Ah, no sé, una tijera. Puede ser, ¿no? Puede ser que se afeitaba en la entrepierna, ¿sí? Se cortaba el pelo en la entrepierna. No, yo creo que habla de las plantas, de cortar las plantas. De, ahí, ¿no? No, creo que corté. Habla de una tijera con la que usaba para cortar las plantas del balcón, ¿verdad? Del balcón, sí. Y que directamente le quería... Lo que pasa es que hay que entender a la mujer, ¿no? Es una mujer que estaba vinculada al régimen, pero también era ya se hablaba de que el marido de él había estado en la corruptela con el tema del tráfico de drogas, porque ella tiene el freezer, era muy cuestionada en el barrio. Después se separa con otro pibe de 18 años, también era la gente hablaba mucho de ella y ella lo empieza a sentir, lo empieza a sufrir y se agarra a este pibe de 18 años y ahora se siente sola, se siente traicionada, ya más vieja que cuando se divorció, ya escrachada en el barrio, mal vista, la torranta, la que se la quiere dejar. La come niño, la que anduvo con el pibe, que no sé qué, que lo pervirtió, que no sé qué. Y todavía esa escena del barrio, los gritos con la tijera, entonces... Esa locura yo creo que realmente ya se fue todo el día, ¿no? Me puse la ropa y salí corriendo sin sueños dorados, pero a salvo el honor. Claro. Logró que no le cortara el miembro, ¿verdad? Complicado. Por eso a salvo el honor. Me pasó, yo con 16, ella 26, compañera de inglés. Después de 5 meses de relaciones, me enteré que era divorciada. Qué maravilla, una divorciada de 25, 26 años. Qué lindo. Divorciada de 26, aparte, ¿no? Era compañera de inglés. Ya viene diagnosticadita. Yo tuve de los 15 a los 18 sexo con una amiga de mi madre. Una ocasión caí en cama y mi vieja le pidió si no me podía cuidar. 10 días para curarme llagas estuve. Claro, nunca más. Claro, el problema es que la llaga se la sacó de la garganta y le quedó con la... Pablo, tenés razón. Una americana de 69 con un chico de 36... Y se cumple exacto lo que dicen, lo bancan todo y no falta el Viagra, dice. Bueno, el año pasado, todavía que hicimos el estudio de la Argentina aquella, ¿no? ¿Cómo se llamaba la vieja? Que ahora el Tinelli lo tenía a nombrar, que se peló a la semana de casarse con un guacho que después saltó que era tremendo, bufanda, ¿no? La mató, digamos, ¿no? Amelia, Amel, algo así. ¿No? Amelfa, Adelfa. Adelfa estaba casada, claro, con un guachito tirando todo, que le daba besos en la boca, y a la semana se pelea la vieja, cobra la herencia, y al mes estaba hablando de intrusos, una libélula, no una mariposa. Díceme, Johnny Rodríguez es un jugador de básquetbol, sí, es verdad, juega todavía. En realidad, el hermano de la veterana se llama Cristian Rodríguez, como cebolla, ¿no? En Paso de los Toros hay un Yuri Gagarin López. Yuri Gagarin. Llamado en el pueblo como el Yuri López. El astronauta. Gagarin, perdón. Dice... Bueno, hay un montón de temas. Hay alguien que arriesga a quién puede ser el amigo uruguayo que le aconsejó que la golpeara, ¿no? Claro, yo era un amigo uruguayo, seguro. Sí. Yo estuve con Canario Luna, dice que yo puedo haber sido el amigo que le aconsejó. Yo estuve con una amiga de mi hermana. Gira por la casada

es totalmente gratis. Conecta a DSL en tu casa u oficina y con internet móvil, conectate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y aprovecha la conexión total. Netgate, pensamos internet para vos. Distribuidor Antel. Che, lógica. Vos que le buscas explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con Litri Cuarto podés ganar otra Litri Cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita infinitas posibilidades. Ancel llegó al 1.5 millones de clientes. Seguramente entre ese 1.5 millones están los que cuando les suena el celular se paran para hablar, los que se fijan cada 2 minutos si tienen un mensaje aunque no suene, los que hablan por celular mucho más alto que en persona, los que abrevian tanto los SMS que no se entiende nada. Y seguro que también estás vos. 1.5 millones de Ancel. Nuestra forma de hablar. El disco compacto del primer premio de Murga. La familia de A Contramar. La Murga ganadora del certamen de carnaval presenta su disco compacto. La Trastienda, jueves 7 de mayo a las 21:30 horas. La familia de A Contramano en disco compacto. Montevideo Music Group. Sentimos la Murga. Hacemos Murga. En Play. Messages on, music on. Los sábados a partir de las 21 horas. Los clásicos no tan obvios, mezclados por un DJ en vivo. Luego, el house y techno que le dieron su influencia a la música del futuro. Llegando a las 23, las nuevas tendencias en house y techno más importante del mundo. A la medianoche tendremos un DJ invitado. Estará con nosotros DJ Jorge Bustenclair. Cada vez que tocamos más, tocamos más. Todos somos iguales ante la ley. Según la pelota, sí, otra gran mentira. Satanás, desconfianza, tan dura, coge la basura que ves por televisión. Terrorismo de Estado desde los satélites en el espacio. Y allá vamos, muchachos, derecho a la luna. Aunque ya está comprada, que no quepa duda. ¿Qué más da si todos se quieren rajar? ¿Y qué más da si siempre se van a quejar? Bajo otro cielo no siento calor. Y si me muero, quiero reencarnar. Este suelo que me da calor, que no decaiga, no, que no decaiga, no. De Allah, también de Tutankamón y con fe que cada día se te achica la prisión. Los ojos cerrados buscando la libertad. Hoy te condenan y aceptamos muchachos, todos suma y suma. Seguimos lidiando con esta comezura de cabeza. Comezura de cabeza. Thank you. una alegría que nadie pueda alcanzar. Sobra el mal, sobra el mal. Solo por acá consigo la tranquilidad. Y es que sobra la casilla que nadie puede llenar. Sobra la alegría que nadie pueda alcanzar. Sobra el mal, sobra el mal. Solo por acá consigo la tranquilidad. Negro, metete la olla en el hongo, dice Gabriel del Depósito. Lo escuchamos a 11 tiros. Que no decaiga de su segundo disco. ¿Por qué? Porque vuelven a tocar los tiros en Montevideo después de mucho tiempo, si mal no recuerdo. Pues este, la verdad que hace mucho tiempo que no lo... No sabía que estuvieron tocando por acá. Estuvieron tocando en Argentina, en la trastienda, para 700 personas. Están yendo mucho a Argentina los 11 tiros. ¿Cuándo toca? Van a tocar hoy a las 22 horas en Decibelios, un boliche nuevo que ha dado por allá, por el centro. Anticipadas en Music Time. Y... hoy tocan mis queridos amigos. Por favor, te voy a pedir. Ya lo dije recién. Ah, bueno. Sí, lo tuve. Hoy tocan mis queridos amigos. Y vengarán. Pero Decibelios es para el centro, ¿dónde? Se ve curioso. Sabes que no tengo nada. No importa. Hoy toca Trotsky Vengarán. Tocan presentando el disco volumen 10. Estabas escuchando acá en el blog anterior. Tuve el honor, pero diga así, que tuve el honor de hacer los dibujos de la artista. Y así que, si no los quieren escuchar y no les gusta Trotsky Vengarán, igual compré el disco que vale la pena. Pero para la gente que sepa dónde es Decibelio, que nos mande un correo electrónico para tirar. ¿Toca Trotsky Vengarán en Decibelio? ¿Toca Trotsky Vengarán en Decibelio? Miguelete y Piedra Alta. Ahí tocaba el 11 de enero. Miguelete y Piedra Alta, Trotsky Vengarán. No, ¡11 tiros! Anótenlo. Ustedes vayan a... No, ¿dónde toca Trotsky Vengarán? En la trastienda. ¿Dónde es? Ahí la trastienda queda en Fernández Crespo 1763. Fernández Crespo 1763. Grábense esta dirección y vayan hoy. Tanto lo que le gusta a Trotsky Vengarán como lo que le gusta a 11 tiros, vayan ahí. Hay un gran espectáculo esta noche. Dice más. Sí. Arranco para el viernes más rápido y vamos. De la saga, ya lo dije hoy. Fernando Cabrera va a estar en el espacio G. La fresca, perdón. Te vas grabando y una tos. Sí, es uno y uno. Es como separado. Y Rosana está ahí en el tartamudo. Y bueno, vamos quedando otra vez. Gracias, Fede. Sí, dice, buenas tardes muchachos, yo me comí 6 mujeres mayores de 30. La primera yo tenía 15 y ella 38. Era un infierno. De ahí en adelante, un deleite, mi perdición, dice. Las mejores mujeres tienen esa edad, más o menos, de 30 y 36, ¿no? Sí, bueno, adicto a la carne ya un poco envejecida. No, envejecida, 35 años es joven. No, para los 15 es un monstruo, ¿no? Yo tengo 23 y me mandó con la cajera de laburo que tiene 18 añitos. Mira qué lindo. Muy bien, muy bien. Yo estuve con una... ha despertado un montón de meses esta cuestión de las edades, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo estuve con una amiga de mi hermana, casada y con hija. Yo con 17 y ella con 25. Ese es un golazo. Qué perverso. Igual, aparte, siendo casada y con hija. Ella era casada y... ay, ni siquiera separada, ¿no? Bueno, qué loco, ¿no? Y él un chiclín, un niño, ¿no? Él, claro, 17 años. Ahí, ese sí es el sueño de ti. Ajá, bien, viene bien, sí, sí, claro, claro, claro. Después, bueno, sobre las ventanas, dice Pascuales, para abrir las ventanas de los ómnibus tienen una técnica. Primero se debe agarrar la manija de la ventana, hacer fuerza hacia el lado. Perdóname, discúlpame, Pablo, pero es terrible saber que ese tipo de sueños uno ya es imposible que lo haga, ¿no? Porque hay sueños que uno está permanentemente en carrera. Pero hay cosas que si ya no las hizo, no las va a hacer. Y solamente el hecho de saber que nunca vas a poder hacer eso o otra cosa, es medio depresivo. Entré en crisis. Cerró una puerta. Entré en crisis. En tu vida había dos destinos. Hay uno solo, como este acá, de tirar abajo. Muchachos, ¿por qué creen ustedes que hay tanta gente que cree en la vida después de la muerte? Porque es la única posibilidad. Reencarnado. Tienes razón. Dice, bueno, abrir agarrar la manija de la ventana del ómnibus, hacer fuerzas hacia el lado opuesto al que se abre, como si se estuviera cerrando, y apretando el dispositivo que abre la ventana. Luego, cuando se esté, hacer un movimiento como para abrir la ventana y abre muy fácil. Muchachos, perdón que no se... pero se iban a repetir dónde se venden entradas para mañana y el horario para ver a Trotsky. Bueno, ya recién se aportó la información. Con respecto al juego del Rafa del día martes, yo soy el lateral derecho del Huracán de Paso de la Arena. Mirá, el mismísimo lateral derecho del Huracán de Paso de la Arena. Y no me parezco ni cerca al negro. Igual no me saca el puesto ni a palo. Recién vengo de la cancha de Uruguay Montevideo, donde jugamos contra Coraceros y perdimos 2-1. El descuento lo hice yo, pero no sirvió para nada. Mi hermano y yo somos los laterales, uno por izquierda y otro por derecha. Qué grande. Qué maravilla. Y también los escuchamos. Bueno, pará. El público que arrima de por gol. Muy bien. Dale información. Claro, exacto. Ahí está. Vas a ver que va a medir bien el programa los lunes. Vas a ver. Toda la cara de la barrera de la C esperando los resultados. Claro. Opa, Jorge, ¿este dato? Bueno, yo me maté la abuela de un amigo y ahora la están velando, dice uno. Yo tengo 25 y mi marido 40. ¿Y? Me rinde pila el... y me rinde pila el pelado, dice. Bien, ¿eh? Muy bien, Jorge. Vos sos el autorizado, al principio no. Yo tengo 15 y me comí el piña en la paloma. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, no es cierto. Yo 50 y le dije a un amigo 17. La llama el poder político. Yo tenía 20 y hice 50. Qué bien que lo hacen. Y lo hice porque era lo que había. No, no, yo 50 y la hija de un amigo, no de un político. ¿Qué dijiste? ¿Dónde acá? Ah, la llama el poder político. O sea, que te está escribiendo que tenía que ocupar la política. El hombre de 50 debería de ser político. ¿O la abajo? Hija de un amigo de 17, si se entera el amigo. Como esa canción que analizamos hace poco, ¿no? Uh-huh. Yo tengo 31 y estoy saliendo con una beba de 20. Y está de puta madre. Ah, ya te enfermaste. Qué maravilla, y dice pues... Perdona la anacronía, Pablo, de la pregunta, pero ¿quién era el solete en el buen sentido de la palabra que entrevistaste ayer en Abre Palabra? La pregunta Johnny. Bueno, eso manda en Abre Palabra. Sí, claro, yo no entrevisté a... No consulta, pero... Gustavo entrevistó a Delgado Paraín. Yo con Carolina entrevisté a un actor haciendo el juego de la palabra. Si entrevistaste a alguien, es difícil que lo has hecho en calidad de solete. Te van a... Es una pregunta incómoda. ¿Sí? Pero era un actor... Una entrevista a alguien, Pero para, porque en realidad, te voy a decir una cosa. No dice solete, dice hijo de... Y pone en el buen sentido de la palabra... Porque en el buen sentido puede decir, che, qué hijo, qué fenómeno que es. Claro. Por eso, solete no tiene doble lectura. Actuando, es Fernando Canto, un actor que hizo un papel en el juego de adivinar el adjetivo, la característica de la personalidad. Bueno, muy bien, quedamos todos enfermos ya de este chico, ¿no? Bueno, bien. Vamos con una información realmente impactante, una aliciente, una de esas buenas noticias económicas. Van surgiendo las buenas. Vieron que cuando la cosa no está bien, empiezan a surgir buenas noticias para tratar de aliviar. ¿Toma? Una de ellas es que Montevideo subió en clima de negocios. ¿Ah, sí? Pablo, tú que estás interesado en las inversiones, bonos del tesoro, la cuestión de las acciones, Piñe, estás pensando en tu futuro permanentemente. Este video subió 11 posiciones en el ranking elaborado por la revista América Economía con respecto al clima para hacer negocios. Vamos arriba, bien, ¿no? 11 son los cuantos. Exacto, la capital uruguaya trepó del lugar 20 al número 9, lo que fue calificado por la revista como la mayor sorpresa. Como los cuadros son la sorpresa del campeonato, bueno. Pero es una muy buena noticia. Bueno, muy bien. El ascenso se debe al dinamismo económico y a la mejora de los servicios corporativos, lo que se adjudica básicamente al crecimiento en los servicios de telecomunicaciones. Esto fue censado entre 50 ciudades latinoamericanas y la revista América Economía juzga cuáles están mejor posicionadas según la conectividad física y el poder de marca de la ciudad, el tamaño y dinamismo económico del lugar y algunas otras variables. San Pablo, Santiago de Chile, Miami, Ciudad de México, Buenos Aires continúa ocupando los 5 primeros puestos, al igual que en 2008, que se hizo el mismo censo, y Montevideo se ubicó por encima de ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Brasil y Porto Alegre. Bueno, esta noticia nos hace pensar en que esto debe ser síntoma de algo. En nuestro espacio de crítica reconstructiva y estímulo a la autoestima social, el Uruguay es una enfermedad curable. Hoy, Gonzalo Yeravide presenta los 5 síntomas de que hay buen clima de negocios en Montevideo. Síntoma número 1. Esta media se vino abajo y el anunciado boom de internet de escuelas y compañías no ocurrió jamás. Pero Osama no se atrevió contra nuestras torres gemelas y todavía síntoma sigue en pie. Número 2. Buen clima de negocios. Y realmente la ansiedad de nuestro operador por la gana del síntoma 2 le muestra que un buen clima de negocio y ya está empezando el número 2. Y poneme de vuelta el síntoma número 2. Síntoma número 2. Nuevas inversiones que llegan. Ahora los carteles de la droga mexicanos empezaron a operar en Uruguay. Y todavía no se levanta el secreto bancario. Buen clima de negocios. Síntoma número 3. Se lanzan boletos una hora y dos horas y la gente los revende. Colocan más contenedores de basura y los limpiavidrios les afanan la goma para hacer lampazos y cobrar por el lavado. Buen clima de negocio. Síntoma número 4. Un ex guerrillero marxista que anteayer dijo en la tele que todos los humanos somos socialistas tiene serias posibilidades de ser el próximo presidente. Pero Obama está tratando de sacar a Estados Unidos de la quiebra con medidas como las de Roosevelt, presidente que los estadounidenses jamás mencionan porque fue bastante socialista. Así que buen clima de negocios en el capitalismo de hoy en día. Síntoma número 5. En los últimos años, sea o no sensación, creció la inseguridad. El afano también es una actividad productiva que mueve al mercado. Genera más consumo entre los chorros, mueve guita de seguros y hace laburar más a los que son afanados para recuperar lo perdido. O sea, crece el Uruguay productivo, uruguayos, uruguayos, festejen, buen clima de negocio. La seguridad ciudadana es tema de campaña política. Todos hablan de Tourné y es la invitada en esta mañana de No Toques Nada. A mí realmente me parece muy injusto que se coloque toda la responsabilidad en el Ministerio del Interior, porque no es el Ministerio del Interior el que le alienta las barras, que la formó y ahora no sabe qué hacer con ellas. Con la participación de Darwin de Bocate. Pues no sé cómo decirlo, ¿verdad? La gente que se agarre, escuchen bien, ¿eh? Una piedra de 8 metros que tiene el mapa del contorno de Uruguay, señor. Nuestra capacidad de asombro delata nuestro intelecto. De lunes a sábado de 8 a 12. Lee a Mujica en pepetalcuales.com.uy. Hoy vamos a darles otros 5 años con más de lo mismo. pepetalcuales.com.uy. Para que mejores tu ahorro, República FAP sigue bajando la comisión. Informate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República FAP. La naturaleza te está pidiendo que pares. El calentamiento global y nuestra dependencia de energías externas no son un hecho, son una elección. Apunta a la eficiencia sin perder confort. Eficiencia energética. Tener integrados todos los procesos de la empresa y poder acceder a los datos en forma remota. Tomar decisiones con la tranquilidad de tener contemplados todos los factores. PESI SBS es la diferencia entre pasar todo el día haciendo memoria o vivir un día memorable. Con el respaldo de 30 años de experiencia y calidad, ATIG Informática, software para Uruguay y el mundo. 96160. Llegó Clear, el nuevo shampoo Caspa Control, que elimina la caspa y previene que regrese hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Tu shampoo puede ser esto. Nuevo Clear Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Ahora también, PESIC Contable. Una solución informática pensada especialmente para contadores. PESIC Contable. La contabilidad, según PESIC. 96160. Te queremos invitar a participar en un taller. Sí, puede ser aburrido, pero ojo, capaz que alguien, vos, por ejemplo, plantea que todos los jóvenes, sin excepción, puedan elegir dónde tener cobertura médica por el Fonasa. Porque se necesitan urgentes garantías súper accesibles para poder alquilar vivienda. Y listo, en un tiempito estás pidiendo cajas en el súper para mudarte. Vení a los talleres para crear juntos un plan nacional de juventudes. En Montevideo, desde ahora hasta el 21 de junio, planeamos trabajo, formación, vivienda, salud y participación. Informate en www.inju.gov.uy. Hagamos un plan. Inju. Mides. Construyendo futuro. Cuando la palabra teléfono se transforma en teléforo, es un claro síntoma de resfrío. Así que en cuanto escuches sonar el teléforo, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Ya no tenés que salir de tu casa para navegar en Internet. Llegó Internet Fácil de Movistar. Por solo 195 pesos por mes, tenés Internet inalámbrico a alta velocidad para que te conectes cuando quieras al precio más bajo. Internet Fácil es mejor, es Movistar. ¿Ganaste 5? Ahora probá a hacer unos abdominales. Con Beroca de Bayer, tu mente y tu cuerpo siempre están al máximo. Si es Bayer, es bueno. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. El arte de Flower Shop y el buen gusto de Porto Vanilla se asocian para que tu despertar sea diferente. Exclusivos y originales desayunos florales. Déjate sorprender de la mano de Flower Shop y Porto Vanilla. Pedilos con anticipación al 613-1616. más de 175 mil socios, más de 175 mil votos de confianza en un estilo transparente y solidario. Cooperativa Cash es mucho más que una marca. Es la cooperativa que une a más de 175 mil uruguayos en la hermosa tarea de construir el mañana. Cooperativa Cash, líder en confianza. 507-7777. Este es el flash de Noticias Actron. Tu equipo de fútbol perdió por goleada y es el nuevo campeón del mundo. Qué bueno sería que lo malo cambiara así de rápido. Tan rápido como termina el dolor con Actron 200, el analgésico que al ser líquido en cápsulas blandas te libera del dolor corporal rápidamente. Actron de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Bizarro presenta la reedición de Inocente hasta que se demuestre lo contrario, de Alba Cat. Promo especial: con la compra del CD Inocente en CD Warehouse te llevas gratis la entrada para el tributo a Alba Cat, el día del ataque, el 30 de mayo en la Trastienda. Promo limitada: Alba Cat, Inocente hasta que se demuestre lo contrario, edita Orfeo. Justicia Infinita, parte 7. Sí, Embajada de Rusia. Sí. Sí, ¿qué tal? Le habla Julio César Migue. La bandera... Disculpe, es hora de almuerzo. Llame más tarde. Bueno, la bandera, la roja. No entiendo, llame más tarde. Entender, yo periodista. Señor, por favor, llame 15 horas. 15 horas, pero joven, en 15 horas no estamos al aire. Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. Estás escuchando Segunda Pelota. Presidente inicial. A continuación, Darwin de Boca. Eran tan enfermos como ustedes, ¿y eso? Más tarde, abre palabra. No soy el tonto de la sirena que tiene mil anécdotas, pero alguna por respetar. Somos Océano. Algunos mensajes de texto, antes de cerrar con algunas noticias. Yo me masticaba una animadora de salones infantiles. Ella 18, yo 36. Qué lindo, ¿eh? Yo tenía 20 años y en Brasil me comí una de 37 que me levanté en un baile después que la hija de 17 me rebotó. Sí, estaban juntas. Bueno, hay una falta de divorciadas de todo. Yo masqué hasta una de 47 que se partía. Tengo 35. Tenía 25 y me comía la hermana de mi suegra de 45, dice Daniel. Ese era otro premio. La hermana de la suegra, ¿qué hizo la madre? Yo tenía 16 y me enfiestaba con dos primas hermanas. Una lujuria. Nadie podía hablar. Este es otro enfermo. Dice, yo tengo 27 y salgo con una manteca de 18. Riquísimo. El coco. Con esa edad... El tema de las diferencias de edad es como un morbo que ha despertado nuestra audiencia. ¿Sabes qué? Una cosa así ya no se puede comer con cuchillo, sino con el cuchillito de la manteca, que no tiene filo, ¿no? Porque de tan se deshace. Es más para untar que para cortar, ¿no? Claro. El Rafa Cotelo me ultrajó en la floresta y tengo 13 años, dice otro en la playa. Para. No dice el Rafa Cotelo de arranque, dice el Rafa. Ya le perdiste Cotelo... Arturo Puyo, el Rafa Villanueva, el Rafa Antoniazo. Nuestro Rafa es Cotelardo, por favor. Tengo 45. No puede ser tan... Si dice, la dejas picando, por lo menos queda la duda. Si el Rafa Cotelardo ya es él. Yo creo que si tiene 13 años, es posible que en su vocabulario todavía no esté la palabra ultrajoven. Sí, como sospecha y en defensa de nuestro compañero. Sí, sí. Tengo 45 y mi señora 32. Nos conocimos hace 4. ¿Cuánto tiempo perdió ese Tito del Pinar? Me estoy masticando a mi prima que tiene 15. Nos llevamos 13 años. El cargo de conciencia me está matando. Dice yo perverso. Bueno, después dice gente, salí con alguien de 15 años más grande y ahora salgo con una 12 menor. Los extremos son divinos. ¿Cuánta gente enferma? ¿Qué envidia? ¿Cuánta envidia? Sí, ¿nos vamos o alguna noticia para...? Noticias breves, nada. A las 5 de la tarde, hora de tomar el té y de clavarse algunas noticias. Top 4 de noticias. Bueno, rápido, 10 jóvenes declaran hoy en el juego segundo turno a cargo del doctor Salazar por la muerte de Rodrigo Barrios, el hincha de Aguada asesinado el 8 de mayo. Las investigaciones se están centrando en el torno de la barra de Peñarol, que se hace llamar Los Feos, dice el diario El País. Muchas noticias está actualizada a las 5 de la tarde. Por otra parte, bueno, en otra noticia policial, el jefe de policía de Maldonado, Eduardo Martínez, dijo al País Digital que junto a la Dirección Nacional de Cárceles se está analizando qué cárcel es la mejor para Óscar Domingo Ayusto, ya que existen problemas para garantizar su seguridad física. Claro, es muy previsible que no va a pasar nada bien. Hoy va a jugar Defensor Sporting contra Boca Juniors por el partido de revancha de los octavos finales de la Copa Libertadores de América, un partido histórico si llega a Boca a quedar eliminado, y si Defensor lo logra dejar afuera. Los violetas viajaron ayer a Buenos Aires con la gran ilusión de mantener el cero en su arco y de poder convertir un golcito. El partido se juega, Jorge, a las 19:30. No, 8:50. 8:10. Bueno, por otra parte, el diputado Pablo Abdala dijo al diario El País también que las autoridades municipales